noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy un programa en el que vamos a hablar de beat'em up, vamos a hablar de Capcom, vamos a hablar de CPS1, vamos a hablar de Cadillacs and Dinosaurs, pero hemos decidido que tras una semana en la que no ha habido programa por ciertas circunstancias que nos han impedido hacerlo y por ciertos problemas en el servidor que nos han impedido brindároslo como nos habría gustado, hemos decidido añadir un nuevo juego a este cóctel, un tal Capitán Comando, que espero que sea de vuestro agrado y que os guste y que además, quieras que no, congenian bastante bien y que nos servirá para empezar con uno, seguir con el otro y sacar conclusiones mejores sobre lo que vendría a ser los beatemaps de Capcom. Así que vamos a tener doble sesión de hoy en el Club Vintage y creo que va a ser muy divertido hacerlo con los amigos Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, y con ganas de empezar este Club Vintage con estos dos grandes beatemaps, ¿no? O sea, Cadillacs y Capitán Comando. Es que, ni más ni menos. Qué grandes son cada uno, ¿eh? Sí. Increíble, y cada uno bastante diferente del muy diferente al otro, ¿eh? Muy diferente. A pesar de que sean de la misma compañía y el mismo género, bastante diferentes. Por eso va a ser interesante hablar de dos juegos hoy y repasar también la resta de juegos que salieron durante esos años en CPS1 con este género que Capcom llevó, en mi opinión, en mi modesta opinión, como nadie supo hacer. Amigo Cristian, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, contento de hablar de estos dos juegos, de estas dos maravillas, de estas auténticas tragaperras. Pues tragaperras total, ¿eh? Totales. No, aquí te quitabas todo el fin de semana, toda la semana te la fundías aquí con el Cadillacs y con el... Rápidamente. Con el Capitán Comando. Rápidamente te fundías la semana aquí, pero sin problema. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que os da la bienvenida al Club Vintage. Y bueno, y les deseo que se pongan cómodos porque vamos a tener un ratito por delante en el que vamos a hablar de dos juegos que nos apasionan y dos juegos que espero que os guste a vosotros también. Así que vamos a tener para un ratito. Sin más, comenzamos. Hasta ahora. Bueno, amigos, es el primer programa que hacemos desde Retro Madrid y creo que hay muchas cosas que agradecer del evento que se hizo en la ciudad madrileña. Creo que fue muy divertido estar allí, creo que fue algo muy interesante poder disfrutar de tantísima compañía, de tantísimos amigos y de tantísimas personas que se dieron cita allí para homenajear a Loading, ¿no? Creo que fue algo precioso, creo que se lo merecían además, y os agradecemos de todo corazón que os acercarais al matadero para echar una visitita aquí a los amigos del Club Vintage y rememorar lo que vendría a ser ese recuerdo que es para todos nosotros tan grato de la revista Loading, ¿no? Creo que fue algo muy bonito, fue emocionante y os queremos dar las gracias desde este humilde espacio, desde aquí, desde el Club Vintage. Y por todo lo demás, decir que fue realmente estupendo todo el evento, lo pasamos bomba, fue increíble todo lo que se montó allí. El contacto humano que hubo, que quizás no se respira en otras ferias, que también nos gustan, evidentemente, porque sabéis que somos muy fanáticos de los eventos que se hacen aquí en Barcelona, que tienen más que ver con manga o cómic que con videojuegos, evidentemente, pero no por ello nos gusta menos un evento quizás más humilde, pero también muy bien preparado, muy bien montado y muy interesante como ha sido este Retro Madrid, ¿no? Podríamos saludar a tantísima gente que no acabaríamos, Edu. Sería muy, muy difícil. Muy difícil, muy difícil, la verdad. También, bueno, agradecer a todos aquellos que se acercaban, ¿no? A saludarnos y... y a dar sus impresiones, ¿no? Que siempre, siempre es bueno conocer a toda esta gente. Sí, por supuesto. Y que no tengas miedo, ¿no? A saludarnos y decir, oye, es que me daba cosa, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo sé que hubo un tipo que estaba jugando al Killer Instinct, que me puse detrás de él y no me dijo nada. Y se ve que nos conocía del club. Jope, pues a mí me lo he dicho. Si yo estuve a punto de jugar, maldita sea. Claro. Y luego otro con el Super Sidekicks. Lo que pasa es que me quedé allí del rollo, bueno, voy a quedarme, voy a echar un vicio cuando acabe. Y resulta que quedaba un montón. No sé si quedaban 2 minutos y medio de partido. Guau, digo, ya vendré, no importa. Y sí, también sí, era otro amigo oyente que nos lo ha dicho por Twitter o Facebook, no recuerdo. Pues decirlo, hombre. Oh, decirlo, hombre. Que nosotros estaremos encantados de hablar o de viciar. Joder, de viciar, ya de ves tú. Viciar, ahí, unos Killer Instinct, el Kitian es que se marchó a hacer turismo por la mañana, pero lo primero que hicimos el Edu y yo nada más llegar, Cristian, no adivinarías qué fue. ¿Qué fue? Fue irnos a la máquina de la UMAP, de la Asociación de Recreativos. Anda. Y nos pusimos el COF 98. Sí. De buena mañana, ¿eh? ¿De qué os sirvió? A las 9:30, de nada. No nos sirvió de absolutamente nada. Ya sabes lo que opino yo de eso. Del torneo, sí, sí, porque después del evento de Loading se nos ocurrió hacer un campeonato de King of Fighters 98 con los amigos de AUMAP. Y fue bonito, o fue interesante, el hecho de encontrarnos con todos los amigos de Loading, todos los amigos de GameType y GameStack. Y fue divertido, fue muy divertido, ¿vale? Fuimos al final 12 jugadores, entre ellos estábamos nosotros, evidentemente, estaba la gente de GameType y Loading, sí. Y al final eso, fueron 12 o 14 personas con algún que otro oyente y tal, y bueno, el podio quedó compuesto por Cristian Sevilla en primera posición, segunda posición por Tony Piedrabuena, y tercero y cuarto... Tercero y cuarto sería yo y Evil Ryu. Y Evil Ryu. Madre mía. Todo quedó en casa. Menudos monstruos. Quedó en casa. Qué desgraciado Cristian Sevilla. Sí, sí. Qué desgraciado. Hay cosas que no se cuentan de ese torneo, hay cosas que no se cuentan de ese torneo en realidad. ¿Qué pasó? Porque si te fijas hubo robo. ¿Hubo robo no, por qué? Hubo robo. ¿Qué robo? ¿Qué robo? ¿Qué hubo robo? Todo el campeonato fue a una ronda y sí, llegamos a la final y fue a 3. Si hubiese ganado ese combate que ya gané está en la primera. Tú hiciste el pacto. Ya, tú hiciste fui el pacto. Sí, tú, eso fue lo peor. A ti se te fue la olla. Sí, ya está. Es que la cagaste. Sí. Y luego, ¿qué pasó? Escasos minutos después, los amigos de Games Tribune hicieron un campeonato de Capcom vs SNK 2 en lo que pasó algo más o menos similar, ¿vale? Todo el campeonato fue a 3 rondas, ¿vale? Y Edu y yo íbamos sumando nuestros galones, íbamos llegando a las semifinales, tal, y cuando llegamos a las semifinales, nos van a cerrar el chiringuito, tenemos que hacerlo a 1. Y piensas, bueno, vale, pues lo hacemos a 1. Llegamos a la final, Edu y yo, y Edu me zumbó. Claro. Me zumbó. Quedé segundo también. Sí. ¿Sabes? Me zumbó. Segundo en todo. Entonces, claro, yo sé que a Edu, a 3, es más probable que gane yo. Sí, ¿vale? Es más probable. Vamos a dejarlo en más probable. En King of Fighters 98 a 1, es probable que pudiese ganar yo. Sí, pero a 3 es más difícil que gane. ¿Qué quiero decir con esto? Fue una injusticia, eso es lo que quiero decir. Pero te llevaste unas gafucas muy guapas. Unas gafucas del Call of Duty. Ahí está. Y no sé, no me las puedo poner porque como llevo gafas, pues dos gafas a la vez es muy problemático, ¿sabes? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es la vida del segundón, amigos! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil! No, pero dejando de lado eso, que fue muy guay conocer a tanta gente de lo que vendría a ser la escena de juegos clásicos. Fue estupendo pararnos a saludar a tantos amigos que dicen que nos escuchan y tantos amigos que sabemos que podemos contar con ellos para cualquier cosa y que estuvieron allí y nos dieron la bienvenida también a Madrid, todos de la ciudad, de la capital y todos los que vinieron desde fuera de Madrid también para darse cita allí. Ya os digo, fue algo precioso y creo que fue algo realmente bonito. Así que, amigos, casi que tenemos doble sesión hoy del Club Vintage. Creo que va a ser muy interesante y creo que por eso deberíamos empezar ya, deberíamos ir tirando con lo que vendría a ser este programa, que puede ser bastante largo. Vamos a disfrutarlo mucho, eso está seguro. Pero amigo Edu, ¿cómo suena esto? Música maestro, por favor. We'll be right back. Creadores de lo que vendría a ser el elemento beatemap, hay muchos a lo largo de la historia del ocio electrónico, hay muchos a lo largo de la industria japonesa, sobre todo, que en mi opinión creo que fueron los que mejor hicieron este tipo de títulos, evidentemente. Totalmente. Y creo que si tuviésemos que quedarnos con tres empresas desarrolladoras de grandes beatemaps, o cuatro mejor dicho, para no dejarnos ninguna de las capitales, probablemente serían Capcom, Konami, Tecnos y Sega. Sí. Probablemente. Sí, sí, sí. Hay muchas más, evidentemente, porque podríamos hablar de Irem. También. Podríamos hablar de SNK. Podríamos hablar de muchas empresas que han desarrollado juegos beat'em'up. De SNK es un poco... Ya, pero los hacía, quiero decir. ¿Vale? Luego que nos gusten más o menos es otra cosa, ¿no? Pero siempre está esa discusión a la hora de saber cuál es tu empresa de beatemaps favorita, ¿no? Y siempre acaba desarrollando ciertas discusiones bastante agrias. Y no sé, yo ya os digo, mi favorita sin lugar a dudas es Capcom, porque hizo muchos juegos beatemap, dejando de lado secuelas como Final Fight 2, Final Fight 3 o Warriors of Fate, lo que vendría a ser la segunda parte de Dynasty Wars. No hizo ninguna continuación oficial en CPS1 y todo lo que sacó fue único, irrepetible, y no tuvo ningún tipo de comparación entre unos y otros, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene mucho mérito. Pues la y verdad creo que sí. Que hay más similitudes entre los juegos de Konami, ¿vale? Que también esto podría ser discutible, pero veo más similitudes entre esos juegos de Konami que las que hay entre los juegos de Capcom. Pero es que en calidad y en cantidad creo que Capcom vence de forma fácil, absolutamente fácil. No sé qué pensaréis vosotros, chicos. Pues yo la verdad es que pienso exactamente lo mismo. Y además, teniendo en cuenta que Konami contaba con muchas IPs interesantes, interesantes de mucho éxito, como las Tortugas Ninja, como Bakuhar, como... Uy, cuidado, Bakuhar. Perdón, era una serie de Antena 3 que me comía yo todas las mañanas, ¿eh? Guapo. ¿La dieron en la tele? La dieron. Ah, no lo sabía. Y las vacas de Mumesa también. Ah, sí. Que no tenía IPs buenas. Oye, ¿no? Las vacas de Mumesa tuvieron serie de dibujos también. Claro, la daban en Telecinco. No fastidies. Claro. No, en serio. Bueno, pero eso ya es como más Sunset Riders, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos Asterix, por ejemplo. También. ¿Sabes? Había muchos juegos de Konami, Edu. Los X-Men, cuidado. Simpson. Vaya cabinetela de los X-Men, tío. Así que prepare tu... ¡Ay! Ay, el Magneto dándolo todo. Magneto dándolo todo con un anglosajón bastante lamentable. Bueno, como el de los Simpson. Bueno, no veas. También, no veas. Pues sí, la verdad, yo también me quedo con Capcom, sobre todo por eso, por la gran variedad y lo diferente que era uno de otro, ¿no? O sea, tú podías estar jugando a Capitán Comando y era diferente a lo que había jugado en Final Fight y iba a ser diferente a lo que ibas a jugar en Punisher y iba a ser diferente a lo que jugaras en Cadillac Andinas, ¿sabes? O sea, que es que cada uno tenía su historia, por así decirlo, a la hora de jugar. Cada uno tenía sus estrategias que eran totalmente diferentes a las otras. Incluido movimientos extraños en algunos juegos que después no vuelves a ver. Ahí está. Eso es muy interesante también. Pero si os fijáis, es muy curioso y esto es un tema que se discute muchísimo incluso en la actualidad y que se habla mucho a día de hoy. Es el hecho de qué le pasa al género. O sea, qué le pasó al género, cuándo desapareció y por qué, ¿no? Hay mucha gente que dice, y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo, que si hay un hijo bastardo de este género, de este beat'em up, probablemente sea el hack and slash, ¿vale? Es un tema un tanto complicado, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto puede ser cierto. Pero sí que lo único cierto ahora mismo es que el beat'em up no existe a día de hoy, evidentemente. Y más allá de algún intento, vamos a llamarlo retroactual... Homenaje al género y tal, como podría ser, yo qué sé, Scott Pilgrim, por ejemplo. O podría ser Castle Crashers. Dejando de lado esos puntos, técnicamente, o el doble Dragon Neon también... Algún juego Game Boy Advance. Exactamente. Dejando de lado esos puntos y esas, vamos a llamarlo de alguna manera, consolas menores, como podría ser Game Boy Advance o Nintendo DS. Sí. No menores, pero que evidentemente tienen una potencia que no tiene que ver con las máquinas de ahora y están menos obligadas, no están obligadas a plantarte ciertas cosas técnicas, ¿no? Entonces se pueden permitir venirte gente y hacerte un remake del River City Ransom, por decirte algo en Game Boy Advance. ¿Qué quiero decir? Que me estoy yendo por las ramas. ¿Qué le ha pasado, Edu, al género? No sé, yo creo que la entrada de lo que serían la, las 3D quizá afectó un poco, ¿no? Que este género tan ambientado al 2D y al mamporro puro y duro en mitad de la calle, en las 3D no se entra tan bien. Y las compañías quisieran hacer juegos en 3D o algo por el estilo, no sé. Por ejemplo, hemos visto eso, ¿no? Que en, en consolas como Game Boy Advance hemos tenido beatemaps bastante curiosos, ¿no? Desde lo, desde el remake del River City Ransom a Gekido, a varios otros, al remake de Double Dragon, por ejemplo. Las Tortugas Ninja también. Las Tortugas Ninja tenía grandes beatemaps. Quizá porque les da igual a que estén limitados potencialmente, vamos a hacer uno en 2D y ya verás qué chulo nos quedan, ¿no? Quizá el beatemap es carne de, ahora mismo debería, es carne de eso, de Xbox Live, con esos Scott Pilgrim y compañía, sí, ¿no? Quiero que se me entienda cuando he dicho inferiores, ¿no? Pero, claro, te puedes que permitir hacer esos juegos en un Xbox Live Arcade, pero no te lo puedes permitir sacar a la venta. Efectivamente, claro. ¿No? Ahora tiramos muchos de varias compañías que intentan hacer el al estilo beat'em up, ¿no? El rollo el Dragon Clown, por ejemplo, ¿no? Que, mira, pues utilizando un algo parecido a Loading Sphere en gráficos y tal, pero como si le quisiera, como si les diera miedo hacer un beatemap en las cobrándote 60 euros en un formato físico. Como si no le dieran, como si no fuera el valor real ahora, ¿no? Es no difícil, sé, es algo raro. A mí me encantaría, ¿no? Un beatemap en HD increíble con un montón de fases y comprarlo físico, ¿no? Pero seguramente se quedaría en cañón de eso, de Xbox Live. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo ves tú, Cristian, eso? Pues yo la verdad es que también es que el paso a las 3D, como ha dicho el Edu, a ver, a mí me apasiona mucho, por ejemplo, el Die Hard. El Dynamite Cop 2, también muy divertido. El Zombie Revenge, muy bueno. Es verdad, Spike Out. Te fijas, existe esa teoría de que los beatemaps no pueden pasarse al 3D. Pero hay muchos. Pero ojo con los Dynamite Deca 1 y 2. El primero era Die Hard Arcade, si no me equivoco. Bueno, que la adaptación occidental, quiero decir. Y Zombie Revenge no es nada malo, ¿eh? No, para nada. Y Spike Out también es un buen juego, pero no es lo mismo. No, es un poco caótico digamos, el hecho de planteártelo en un mundo en 3D. Y a lo mejor si incluso se llega a hacer algo un poco más sosillo, acostumbrado ya a estos mundos, estos juegos de sandbox, donde te permiten hacer de todo y te permiten hacer muchas técnicas, ya queda como una cosa más secundaria. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, que es muy difícil, es muy difícil sacar un juego de 60 euros donde solo sea de pegarse hostias. Sí. Tanto que te explicas perfectamente. Además, si os fijáis, Capcom lo intentó a mediados de la década pasada con cosas como Beatdown o Final Fight Streetwise. Dos experimentos totalmente fallidos y lamentables que no fueron a ninguna parte. Y el segundo encima viniendo de un Final Fight. Sí, cuidado. Después hicieron la mezcla aquella que era God Hand, ¿no? Que era un intento de beat'em up con varias cosas diferentes. Sí. Y estuvo ahí, ¿no? Que era o te gusta o lo odias. No, no hay término medio para ese juego. Pero normalmente conocemos a gente que le gusta y que le encante, que le enamora, ¿no? Entonces, son todo buena gente. Sí, sí, sí. Luego también me quería acordar de estos juegos de esta compañía que nunca me acuerdo cómo se llama. La de Lerjaith, la de Dream Factory. Ajá. Que tenía el de Bouncer, tenía el Crimson Tears, me parece, no me acuerdo cómo se llama. Tenía un montón de juegos que eran de lucha, pero juntaban toques de rol, pero eran brawlers y estaban bastante bien, pero vuelvo a repetir que no son los 60 euros que tenías que pagar por un juego. A lo mejor se quedaba un poquito más corto. Es difícil. Sí. Y además es una lástima, porque yo considero, y esto es una opinión totalmente personal que no va a estar de acuerdo casi nadie, pero considero que los que intentan hacer ahora beat'em ups en la actualidad, como podría ser este Scott Pilgrim o Castle Crashers, creo que no me gustan. A mí nunca me han gustado estos juegos, ¿vale? Sobre todo Castle Crashers lo jugué muchísimo, además, obligado por aquí el señor Funspot, y te puedo asegurar que, no sé, no le veía yo el gusto, no me acababa de gustar. Y Scott Pilgrim, mira, estamos hablando de un juego, además, que ha necesitado casi 3 años para tener multijugador. Joder. Y creo que con eso ya te estoy diciendo mucho, ¿vale? Que un beat'em up, sin jugarlo, como mínimo 2 personas, hay, ¿sabes? Hay. No sé. A mí Scott Pilgrim sí que me gustó, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que Dentro del cabo y no es lo único que echarle en cara, no, evidentemente. Pero a mí sí que me gustó, lo que sí que era, lo veía como homenajes a los homenajes, ¿no? No era un juego como dicen, mira, es propio, es un homenaje a homenajes. Uh-huh. Sí. Y con todo lo que ello conlleva y tal. Me gustó el juego, pero claro, no lo veo a la calidad que había antes a la hora de haber un beat'em up. Sí, calidad, uh-huh. Porque por ejemplo estábamos hablando de juegos de Capcom, ¿no? Pero si hablamos de juegos de Sega, por ejemplo, pues también nos quedaríamos anchísimos, ¿no? Nos quedaríamos totalmente con cosas ya no solo de arcade, como podrían ser los Golden Axe, o por ejemplo, los de, ¿cómo se llamaba? Dynamite Dax, o muchísimos juegos que salieron en arcade. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser lo que salió en consola, ¿vale? No podemos obviar algo llamado Strips of Rage, una trilogía que es maravillosa. Pues sí, la verdad es que sí. Con maravillosa, pues, y ahí, que pero no salió en arcade, ¿sabes? Bueno, dejando de lado el intento con el Mega Play, se llamaba, sí. La placa esta la que placa era una Mega Drive. Exacto, pero dejando de lado eso, solo teníamos la posibilidad de jugar a este título en Sega Mega Drive. Y os diré una cosa, no creo que exista un juego exclusivo de beat'em up en consola mejor y más extenso que Streets of Rage 2. Exclusivo. Vamos a ampliar, ¿eh? Podemos ampliar. No, me vengo a referir de Sega Mega Drive, también estaba Master System Game Gear, por si luego te mandan un Twitter bomba. ¡Twitter bomba! No, pero claro, no estaban a la altura, estaban bien, eran jugables porque lo reventamos en su día cuando era un nene, pero vamos, no estaban a la altura del de Mega. El de Mega era caviar puro, Edu. Sí, efectivamente, es uno de esos grandes, ¿no? De y encima de eso, ¿no? Que era exclusivo para Mega Drive, ¿no? Que ya te hacía, pues decía, joder, para ser exclusivo, qué gran calidad, ¿no? Sobre todo ese Street Fighter 2 que nos dejó de todos sentados, la verdad. Y encima de eso, ¿no? Dos players, etcétera, que es lo que le fallaba a esa generación en otras consolas, ¿no? Que el beat'em up pues solo se podía jugar a uno y tira para adelante en aquella época. Pues a no ser que te llamara Super Double Dragon, efectivamente. Otro juego exclusivo de consola que también tenía estela donde cortar de Tecnos. Y que nos viene perfecto para hablar, por ejemplo, de Tecnos, amigo Edu. Porque Tecnos, yo no creo que sea exagerado decir que puede ser la gran impulsora del género. Con un Kunio-kun, ¿sabes? Efectivamente. Con Neketsu Kouha Kunio-kun, ¿vale? Lo que vendría a ser el juego que después se llamaría Renegade. ¿Vale? Siendo las bases del género del beat'em up, ¿vale? Porque creo que lo hemos hablado incluso ya alguna vez, este Kunio-kun aquí en el Club Vintage, en el de Double Dragon, si no me equivoco, y en el capítulo de Nintendo World Cup que tiene que venir en algún momento y que debemos desde hace un año. El Kunio-kun este, o sea, este juego, este Kunio-kun, este Renegade, sin ser las bases que ya conocíamos o que conoceríamos a lo largo de los años siguientes de caminos, el más puro yo contra el barrio, ¿no? El más puro hecho de caminar por una pantalla acabando con los enemigos y tal, siendo un espacio cerrado en una melee contra 5, 6 o los enemigos que hagan falta, creo que ya siento unas bases que después aprovecharían otros títulos como podría ser el propio Double Dragon, ¿no? Que podría ser también, si no el padre del género, la madre. Yo creo que está por ahí también, que son los impulsores del género, y la verdad es que tienen su propio estilo a la hora de hacer, ¿no? O sea, iban saliendo títulos de otras compañías, pero Tecnos los continuó haciendo a su manera y a su estilo. Con esos Kunio-kun que salieron después, Double Dragon 2, etc. Aquel juego de bandas, ¿cómo se llamaba? El Combat Tribes. Ah, ¿no? sí, madre mía, Combat Tribes. Menudo experimento. A mí... Estaba bien, pero... Yo sé que a nuestro amigo Carlas de Vicioplanet le gusta muchísimo, pero no sé, no es un juego que a mí me haya gustado... Es pues un poco experimental, ¿no? Verdad que sí, es un poco extraño, pero tiene cosas guapas también. Quizás tomando un poco las bases de Kunio, pero más a lo loco, ¿no? Más melee todavía, ¿no? Sí, añadiendo elementos del propio escenario que los puedes coger, ¿no? No sé, mola, pero no está quizás a la altura, ¿no? Y de grandes cosas de Tecnos, ¿no? Sí. Y además Tecnos tenía ese bajón llamado Double Dragon 3 de Rosetta Stone. Sí, ahí es el problema básico, ¿no? No sé qué intentaron hacer con ese Double Dragon 3, la verdad, algo raro. Uh-huh. Y fue lo que fue, ¿no? Ese juego, que después ves el Super Double Dragon 4 y dices, el Super Double Dragon o Double Dragon 4, como mucha gente le llama, y dices, maravilloso. ¿Qué ha pasado aquí? Maravilloso. ¿Por qué no han hecho esto con el 3 en arcade? No se entiende. Nada. Es muy extraño. La historia del Double Dragon 3 es sumamente extraña, ¿sabes? Es eso. Super Double Dragon 4, Super Double Dragon que se quedó en Super Nintendo, exclusivo de esa consola. Uh-huh. Y la verdad es que era todo un lujo. Uh-huh. Teníamos de todo, había contras. No sé, era un juego muy, muy completo a la hora de jugarlo. Que no entra a primera vista. No entra a primera vista ni a la primera partida. La primera partida no recibes hostias y dices, ¿qué está pasando aquí? Que no puedo jugar bien, ¿no? Uh-huh. Pero después le vas pillando el gusto y la verdad es que es un gran juego con sus defectos, porque también tiene unos cuantos. Parece que va lento a veces, te parece un poco tosco, le faltan cosillas, los finales y compañía se lo podían haber trabajado un poco más. Es un juego que parece que se quedó un poco ahí y lo sacaron con prisas o algo, pero que le falta algo. Le falta chispa. Le falta chispa, puede ser. No, pero Tecnos, a pesar de ello, y hemos hablado solo de Double Dragon y Kunio-kun, ¿no? Que si entrásemos en Kunio-kun podríamos entrar en tantas cosas, ¿no? Juegos de béisbol y de voleibol. Bueno, sí, pero que quiere decir que podríamos hablar de River City Ransom incluso, ¿no? Que hasta cierto punto también pone bases que después aprovecharían otros juegos, como bien dice Edu, por ser parte de homenajes, ¿no? De Scott Pilgrim y muchos otros títulos, ¿no? Totalmente, todo eso de ir cogiendo monedas, ir ganando golpes. Uh-huh. Una cosa que siempre ha sido muy divertida de estos juegos es el hecho de lanzar cosas y que te devuelvan a la cara. ¿Cómo podríamos explicar este River City Ransom, Cristian? O sea, ¿es un Kunio-kun? Pero viene a ser como con una historia mucho más preparada, con elementos de RPG que podemos comprar cosas, podemos comprar elementos, ¿no? Sí, ¿no? Luego, evidentemente, Kunio-kun tiene entregas realmente increíbles en Super Nintendo, ¿no? Con una que el Tachinobanka. El Tachinobanka, que evidentemente, bueno, tenemos que acordarnos de nuestro amigo Zero Sith. Es un juego que le encanta a él y la verdad es que a quién no le puede gustar, ¿no? La verdad es que es un juegaco, es un estilo... Es Tecnos, en su más estilo... Y la verdad es que es un juegaco, es un espectáculo con esa introducción, nada más empezar. Muy cinemático, ¿verdad? Es que todo es muy espectacular en ese juego, la verdad. Uno de los grandes beatemaps, lástima que, claro, evidentemente esto no nos quedamos en jugarlo. Uh-huh. Y tenías que tirar de importación, evidentemente. El que sí que pudimos jugar fue el de Game Boy, que también era muy bueno. Sí, que era un Double Dragon 2, ¿no? ¡Hostia! Bueno, hemos hablado alguna vez. Sí, lo hablamos en el Double Dragon. Sí. Vale. Le pusieron los sprites ahí de Billy y Jimmy, pero yo solo lo he visto. Yo amo ese juego, es maravilloso. Yo recuerdo haberlo jugado en cartuchos piratillas, en japonés, y recuerdo haber visto que eran como los chicos del River City, eran cabezones. Pero es que eso es un juegazo, como la copa de un pino. Es un beatemap muy a tener en cuenta y que no todo el mundo recuerda, además. Es muy, muy interesante este Double Dragon 2 / Kunio-kun, lo que sea, no sé qué Kunio-kun será, pero vamos, sí que es verdad que era un Kunio-kun. Bueno, pues precisamente estábamos hablando de todos estos títulos, estábamos hablando de todos estos elementos que meterían los juegos y tal, las distintas empresas, para comenzar a hablar de Capcom y lo que vendría a ser el CPS-1, la placa que tanto amamos, la placa que tantos juegos maravillosos albergó a lo largo de su historia, y comenzar a hablar básicamente de lo que es la concepción de Capcom en el beat'em up. Una concepción que llevamos un rato hablando ya, en el sentido de que hemos comenzado a hablar que si los juegos entre sí no tenían nada que ver, que si las opciones eran distintas entre ellas y tal, pero es que podemos hablar de tantas cosas de estos juegos que no acabaríamos, ¿no? Y hay incluso debate, ¿no? Están los más fuckers que opinan que el género del beat'em up puede comenzar con Capcom, con Avengers. ¿Con Avengers? Sí, que seguro que recordaréis que es este juego que se ve vista cenital desde arriba. Llevamos a un tipo que tiene que rescatar a distintas mujeres pegando puñetazos y patadas. No estoy en absoluto de acuerdo con eso. Me ha asustado con el Avengers de Data East. No, este de ir lanzándole piedras a la gente. Amigo Cristian, esto es el Club Vintage, por favor. Ha dicho Capcom. Ha dicho... Claro. Sí. Pero... Sí. No, pero Avengers... Me ha asustado. No, Avenger. Estamos hablando... Sí, visto desde arriba, sí. Exactamente, ¿sabes? Entonces, me parece un tanto fucker, No sé, porque técnicamente sí, es de pegar puños y patadas, pero técnicamente no es un beat'em up, ¿sabes? Y además las mecánicas y la manera de jugar incluso puede ir a tu favor en cosas que no irían jamás en un beat'em up, ¿vale? No sé, yo no soy un gran experto de Avenger, pero le he dado muchísimo ahora con el Capcom Arcade Cabinet, que se ha lanzado recientemente y fue el primer pack de juegos. ¿Y a qué viene esto? Viene a que nunca había entendido este título hasta que no me he puesto con un arcade stick en mi consola, ¿sabes? Sí. y casi casi que las mecánicas son tan distintas hasta el punto de que puedes ir pegando puñetazos, dando vueltas, haciendo molinillos con el stick y vas triunfando, pero triunfas hasta la segunda pantalla. Ah, después vale. Ya tienes que masterizar eso porque si no, no vas a ninguna parte. Bueno, también, y con la patada, por supuesto. También uno del estilo es el Ikari 3. Sí, por supuesto, por totalmente, supuesto. Totalmente, de SNK. Sí, de SNK, o sea, Ikari sí. Warriors 3, que también era un poco de ese estilo, ¿no? Lo que no sé si el Ikari 3, nunca lo he visto, evidentemente, en Cabinet, por ya, supuestísimo. Ya somos dos. No sé si tenía ese estilo de juego, no sé si te acordarás, ese estilo de arcade stick, que era una especie de rotación encima del propio stick, que sí. Nos servía para movernos, y stick para moverte en direcciones distintas. Pues, supongo que sí, porque por la mecánica que tiene, de con un botón controlar para un lado, de otro botón controlar por el otro, pues supongo que estaría pensado para este seguro stick. Seguro que sí. Es que esa es una de las particularidades de Ikari, que probablemente más se sacrificaron después en los ports, incluso de ordenadores y consolas. Y de hecho el Angry Nerd, no sé si lo has visto, Edu, el último Angry Nerd, ha sido de Ikari, acaba de salir. Ah, mira. Está muy bien, está muy divertido. Y hay resurrección de personaje, además. Este es el único spoiler que te diré. Y digamos que, bueno, se queja del control y tal. Pero claro, es que el control, si no cuentas con esa stick especial, es extraño, pues en el claro. port hicieron lo que pudieron. Con eso, ¿sabes? Y quedó un poco extraño, evidentemente. Sí. Otros también hablan que fuera el tema del Kung Fu Master, ¿no? Y esta gente, el primer sí, también, hay mucha gente que lo comenta. Por el hecho de ir por un pasillo, salir enemigos y curtirte con ellos. Pues ¿no? Sí. Es difícil, tampoco... ¿sabes? Porque tampoco, ciertamente, es avanzar y pegar y acabas con enemigos, pero tampoco es técnicamente el beat'em up en sí. ¿Sabes? Es muy difícil encontrar un referente, ¿no? En ese punto. La verdad. Pero la verdad es que creó un género este sistema de juego, ¿no? Sí, luego hombre, con Vigilante, supuesto. con el coño, el juego de Kenshiro, ¿cómo se llamaba? El de Master. Sí, los Okutonoken. Los Okutonoken, Black Belt, Las Battle. Sí. Esto creo un género, creo un estilo, pero no. No es ciertamente un beat'em up, quizás, ¿no? Es un debate muy interesante, ya os digo. Y podríamos estar muchas horas hablando, pero casi que deberíamos saltar ya a Capcom y hablar de cosas como, por ejemplo, si no es Avenger, probablemente lo sean Final Fight, que tenéis un programa entero dedicado a él, sí. Y Dynasty Wars, o Tenchi Wo Kurao, ¿vale? Que no sé si lo habréis jugado este título, pero viene a ser la primera parte de Warriors of Fate. ¿Vale? Que este sí que es más popular. Y es un juego un tanto extraño. Primero porque solo tenemos dos botones, llevamos a los distintos caballeros chinos en este título encima del caballo, y es un estilo, ¿cómo podríamos decir? Un poco doble Dragon 2 o Kunio-kun, ¿sabes? Que un botón da para un lado y el otro da para el otro, ¿sabes? Sí. Entonces, aquí sí que tenemos esas bases, ¿no? De beat'em up, en el sentido de que es un amplio escenario, tenemos todos los enemigos que nos atacan, tenemos una barra de vida, evidentemente, e incluso los propios personajes tienen distintas estadísticas entre sí, que son cuatro en este título, son Shanfei, Liu Bei, Quan Yu y Xiao Yun, ¿vale? Que después en el siguiente título repetirían algunos de ellos y se añadirían dos más. Sobre este juego, pues decir que además no nos podíamos bajar del caballo, siempre era acción en el propio caballo, y doy por sentado que está basado en la propia dinastía china, ¿no? Entonces, este juego, ya os digo, además permitía jugar a dos jugadores, y creo, o opino, que este sí que podría ser precisamente uno de los primeros referentes del género dentro de la propia Capcom. Pues supongo que sí. Además, como ya comentemos en el capítulo de Strider... Para ti todos son especiales. Sí, para mí todo es especial, es maravilloso. Como ya hablemos en el capítulo de Strider, este juego también estaba hecho por Moto Kikaku. Bueno, hecho. También estaba licenciado por Moto Kikaku, ¿no? Ah. O acabamos de lanzar aquí, ya que te acabo de lanzar la patata. Aquí me has lanzado el patatón tremendo. No lo recuerdo del Strider, pero tendría sentido, porque los diseños... Sí, eran de la Moto Kikaku. No, porque como podéis apreciar, los propios diseños parecen sacados de un manga. Entonces, sí, sí. Tienen que ser de algún tipo, tienen que estar basados en algún tipo de manga o algo, segurísimamente. Y eso que estábamos hablando, caballeros, este título, ¿lo habéis disfrutado? ¿Lo habéis jugado alguna vez? Pues en recreativa nunca. Al ser un título un poco antiguo, y a lo mejor es que aquí era mucho más... Aquí ya nos llegaron Final Fight, ya nos llegaron otro tipo de juegos, y cuando digo aquí digo en Sardañola, uh-huh. Y estos juegos pues no los llego a ver, pero más tarde los he podido revivir en otros formatos, por decirlo de otra manera. Sí, bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Emuladores. Por emuladores. Sí, sí. Porque me parece que no, salvando ordenadores de 8 bits, me parece que no está en ninguna otra plataforma. Hostia, no sé si ni siquiera está en ordenadores de 8 bits. Sí, lo tengo en casa. Ah, ¿sí? Sí, el primero está en 8 bits. Sí, el Dynasty Wars sí está en 8 bits. No tenía ni idea. Tengo una cinta hasta CPC ahí. Que con incluso un juego... salió para PC Engine, Hostia, ahí no vas. Lo sabía. Bueno, como PC Engine no tenía en casa tampoco. No, gran dato, Edu, no tenía ni idea de ese dato. Sí, sí. Y básicamente es eso, ya os digo. Yo creo que es mucho más popular la segunda parte, este Warriors of Fate, que podríamos tratar ya, si os parece bien, del año 1992. Decíamos eso, que se repetían algunos personajes y se añadían dos más. La gente recordará sin lugar a dudas a Kadan, que era el viejo, el hombre mayor que salía en este título. Y teníamos también a Vaca, que vendría a ser una especie de, vendría a ser el fuerte de este juego, ¿no? Este título ya es de 1992, con todo lo que ello conlleva. Y además, otra de las particularidades interesantes de este título es que es la única secuela que hay en CPS1 de un beat'em up de Capcom. Si no contamos, evidentemente, a Battle Circuit como secuela espiritual de Capitán Comando, que eso es una fuquería bastante grande. Interesante, que comparto, pero que no es oficial, ni mucho menos. Totalmente. Esta sí. Esta es Tenchi Wokurao 2, y es Warriors of Fate en Occidente. Y este ya vendría a ser las distintas opciones que conocíamos más de títulos de la actualidad, del año 1992, llevados a este juego, tomando algunas de las cosas que conocíamos del primer Tenchi Wokurao. Por ejemplo, los caballos se mantienen. De hecho, empezamos el juego con caballo. Pero podemos caernos del caballo, podemos dejar el caballo solo y podemos lanzarnos a la batalla. Entre otras cosas, como bien decíamos, los juegos de Capcom tenían muchas particularidades entre sí. Además del hecho de los caballos, el hecho de montar a caballos, que no es una cosa que veríamos únicamente en este Tenchi Wokurao 1 o Tenchi Wokurao 2, sino que también veríamos en títulos como Knights of the Round, una de las particularidades más extensas de este título radica en las armas, que las podíamos perder en medio del combate y que estaban realmente centradas los distintos ítems que encontrábamos por el suelo, centrados en otro tipo de armas que podíamos usar, y eso estaba muy bien, muy interesante. Y además el juego es largo, y yo creo que es uno de los más desconocidos, aunque yo este lo he visto en arcade. Creo que es uno de los más desconocidos, quizás de los juegos que menos éxito tuvo por estos lares de Capcom Beat'em Up, pero sí que tuvo distintas versiones aquí en Occidente, o sea, sí que lo vimos en distintos recreativos en Occidente, y ya os digo que en cuanto a diseño y en cuanto a la propia jugabilidad es uno de los juegos quizás más infravalorados que tenemos de este género. Bueno, ¿no? Yo creo que Koei tuvo que copiar algo de aquí, ¿no? Bueno, piensa que los tres reinos. Es un tema que interesa mucho a muchas empresas, y de hecho Capcom no fue su primera. Si esto tiene que ver con la guerra de los tres reinos, que probablemente lo sea, no era su primera interpretación de la leyenda, sino que ya tenía una anterior que, si no me equivoco, salió en Famicom. Un RPG de la misma saga. ¿Era de la misma saga, Cristian? Sí, supongo que sí. Porque, o sea, sabía que era del mismo tema, evidentemente, pero no me atrevería a decir que es de la misma saga. Bueno, pues no nos atrevemos a decirlo. No nos atrevemos y ya está. Pero sí que es Dynasty. Sí. O sea, quiero decir, sí que es la guerra de la dinastía y tal. Y eso es interesante. Pero no viene solo de Koei, como bien quería decir, sino que muchas empresas han tratado este tema de múltiples formas dentro del videojuego. Sí, yo este juego también lo he visto más que su primera parte, pero es verdad que no mucha gente no lo tiene tan en cuenta, y la verdad es que es un buen juego, ¿eh? un gran beat'em up. No sé si alguna conversión llegó aquí de esa de Sega Saturn y PlayStation 1. Yo juraría que no, Edu, aquí no. No, aquí no. Me parece que había una de Play 1, pero se quedó allí en su pueblo. Sí, hay una de Saturn y una de Play 1. Y una 1, de Saturn sí. También, sí. Pero no, tampoco los llegué a ver por aquí. O sea, difícil, quizá por el hecho de la conversión o tal, pero sí que es verdad que está muy infravalorado este juego. Sí, quizás no se le recuerda como se le debería, y es que hasta cierto punto es obvio porque no lo vimos casi, entonces fue un problema, evidentemente. Podemos saltar al siguiente título de Capcom, podemos saltar, por ejemplo, si os parece bien, a The King of Dragons, dejando de lado Final Fight, por motivos más que porque obvios. Porque ya hay un programa dedicado por motivos más a todo que Final Fight. Exactamente. Y este de King of Dragons... yo no sé cómo lo veréis, chicos, pero hay mucha gente que opina que es como la semilla que después pondría de Dungeons and Dragons. Pues la verdad es que sí, perfectamente podría ser la semilla, porque también es un juego que va por trabajos. eliges un... Bueno, cuando digo trabajo ya me estoy Final Fantasy-ceando. Te has venido arriba, pero se entiende, sí. Me entendéis, me entendéis. Distintos personajes con distintas habilidades. O tenemos un elfo, que era el que se pillaba a todo el mundo, aunque luego le pegaba una pamustia al minotauro y lo dejaba fatal. Teníamos un clérigo, teníamos diferentes personajes, un mago... luchador, el enano... Ahí está, el enano que no falte. Sí, sí. Y la verdad es que era un juego bastante entendido, pero... A decir la verdad, era bastante cabroncete, ¿eh? Hombre, porque sí. Te pegaban unas buenas hostias y te quitaban bastante barra. No sé si eran las recreativas del pueblo que subían nivel. No, pero no perdonaban. Además, es que es un juego, y esto le pasa también a Dungeons and Dragons, que te dan tantas opciones. O sea, sí. Bueno, en el caso de King of Dragons, no tantas, ¿no? Pero te dan tantas cosas y tantas ayudas que hasta cierto punto es lógico que se tenga que poner más difícil por alguna parte, ¿no? Siempre. Luego eso no quiere decir que lo llegues a masterizar y les hagas polvo. Eso no quita una cosa a la otra. Pero sí que veo obvio que se tenga que complicar en algunos puntos, ¿no? Porque si tienes habilidades, tienes distintas magias y tal, pues lo mínimo es que se te ponga complicado. Y si hombre, si te dan la oportunidad de dopar o de hacerte el personaje más poderoso, es evidente que es porque el juego se va a complicar y bastante. Y eso, y no sé, ¿estás de acuerdo tú, Edu, con esa afirmación de que es probablemente la semilla de Dungeons and Dragons? Puede ser por el hecho de eso, ¿no? De las clases y tal, pero tampoco lo veo tan claro. Tan claro, porque Dungeons and Dragons, evidentemente, eso de las clases y tal bebe del juego de rol propio. Uh-huh. O sea, que más o menos, quizá la idea a lo mejor sí, pero todo que pueda ser la primera semilla lo dudo bastante. Bueno, pues el que viene ahora yo creo que es uno de nuestros favoritos, además, y es The Punisher. The Punisher, un juego para dos jugadores en el que llevamos al propio Punisher, Frank Castle, si no me equivoco. Uy, a Nick Fury. Y Nick Fury, en el segundo player. No, el negro no. No, el Nick Fury original. El original. ¿Sabes? El que fumaba como un carretero y llevaba un parche en el ojo, como no podía ser de otra manera, y pelo canoso, etcétera, sí. ¿No? Ni más ni menos que el tipo que dirige S.H.I.E.L.D., casi nada. Sí, sí. Que dentro del universo Marvel, pues es un follón bastante gordo. En una batalla contra Kingpin. Yo te puedo decir que dos personajes han hecho de Nick Fury. ¿Qué dos personajes han hecho de Nick Uno Fury? Uno es el hombre este de Pulp Fiction, ¿cómo se llama? El que está haciendo ahora de Nick Fury. Vengadores. Yo qué sé, Cristian, no me sale el nombre ahora. Vale, pero ves, es que lo mejor es que él no lo sabe y quedo yo como el tonto. Pues nada, no me sale Samuel L. Jackson. Eso, Uno es Samuel L. Jackson y el otro... Mía. Y el otro, cabrón con las patatas, tío. Y el otro, el conductor del coche fantástico. ¿Ah, sí? Sí, ese tiene una película. ¿El Hasselhoff? Hasselhoff tiene una película que hace de Nick Fury. ¿Qué dices, sí? Sí, cuando puedas la ves. Hostia. Es una teleserie. Ah, una teleserie de dos capítulos. Una cosa muy rara. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Por qué? Porque el Hasselhoff. La pregunta es por qué. ¿Por qué el Hasselhoff? No sé. Qué random. Sobraba ese papel, no sé. Vaya dato más random, Cristian. Ha sido maravilloso. La echaron una vez por Antena 3 y me la tragué. Era malísima. Si hablamos de este título, caballeros, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los beat'em apps más potentes que ha hecho Capcom. Estamos de acuerdo en que probablemente sea uno de los mejores que ha hecho en la placa CPS1. Y creo, además, que tiene mecánicas y tiene un diseño tan espectacular que es recordado por todos. Y aquí estábamos hablando antes de las diferencias entre unos y otros juegos, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, de Tenchi Wakurao 2. Tenía ese elemento de armas, tenía ese elemento de caballos y tal. Hemos hablado de King of Dragons, que evidentemente las diferencias están a flor de piel con todos los elementos que nos añadían a los personajes y que podíamos usar magias, etcétera. Y creo que este de Punisher, la mayor diferencia que tenía entre los otros juegos eran los propios ataques en sí. En el sentido, por ejemplo, de llaves, en el sentido, por ejemplo, de la granada, en el sentido, por ejemplo, también de... tener ataques de adelante puño muy brutales. Y eso es un elemento que ya existía, de hecho, en Dynasty, en Warriors of Fate, sí. Que ya lo teníamos, porque también es de 1992, es un año más tarde que este de Punisher. Pero era muy interesante. Y además creo que es uno de los juegos en los que los golpes se notan más fuertes. Son más... Es que era cruel, ¿eh? Pega fuerte, sí, el juego. Pega fuerte. Aparte que las cutscenes que hay... Van a saco. Es Punisher. Si tienen que coger a un tío, interrogarle y después pegarle un tiro en la boca, se lo pegan. Sí, sí. Totalmente. Sí. Porque es Punisher. Sí, sí, sí. Luego también estaba el tema este de las pistolas. De cuando el tío veía que alguien ya llevaba cualquier arma blanca... Ah, sí, sí, sí. No, eso no, también era una de las facultades. No se lo pensaba. Sacaba la pipa y pam, pam, pam. Sí, a sí. Todo el mundo. Qué cosas más random, ¿no? Este juego, quiero decir, cuando sacabas la pipa era un poco random en realidad, ¿no? Porque tampoco es que hubiesen escenas excesivamente largas, ¿no? De este palo, quiero decir. Eran escenas más bien cortitas. Eran cortitas. Sí. eran cortitas, pero joder, eran bastante, bastante buenas. Otro dato que me hacía pensar, que me hace pensar mucho, es las IPs de cómics americanos, qué bien se llegaban a aportar en Capcom y, digamos, bueno, no solo Capcom, ya lo vimos con Konami o con otras licencias, Sega también con su Spider-Man. ¿Cómo ha cambiado, no? Quizás el tema. Sí, ahora las licencias americanas de cómic americano, sin decir la de Batman. Que ha tenido suerte. Que ha tenido Batman, suerte. Ha tenido suerte. Y la futura de las Tortugas Ninja, a saber cómo saldrá. No va a salir, Cristian. Hasta la idea de que eso no existe. Vale. Hasta la idea de que eso es mentira. Pero la verdad es que... Ojalá fuese cierto, ¿eh? Lo firmo ya. Rocksteady haciendo un juego de las Tortugas. No creo. Lo veo ya. Ya. Pero la verdad es que se cuidaban mucho, ¿no? Estas licencias americanas a la hora de hacerlas a nivel de arcade. A nivel de consola no te puedo decir que fueran muy buenas, pero a nivel de arcade sí que... Se codeaban con los mejores, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, no, bueno, hay alguna versión de algún cómic en versión consola, por ejemplo, el X-Men en Super Nintendo, el Mutant Academy, la verdad que estaba muy bien. ¿Capcom? Era un gran juego también, sí. La verdad. O sea que normalmente sí que... Normalmente, a ver, según la compañía que cogiera el juego, te hacía una obra de arte. Uh-huh. Y Capcom, pues mira, en el caso de los beat'em ups y... O bueno, Konami también en sus licencias de series de cómic americana o de animación americana, la verdad es que se lo curraban mucho. Sí, sí, la verdad es que sí. Muchísimo. Y las granadas también, o sea, me molaban mucho. Decir que este juego tenía una adaptación en Mega Drive, pero era un poco... A mí nunca me ha gustado esa adaptación, igual que Strider o Ghouls and Ghosts, me parecen dos juegos realmente estupendos para Mega Drive, portados muy bien de la misma placa, pues no me gusta a mí la de The Punisher, aunque claro, también es más difícil llevar The Punisher esos dos títulos, ¿no? Sí. Pero que para lo digno que fueran esas dos versiones, yo creo que algo más sí que se podría haber hecho, desde luego. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? No sé, no soy un gran experto de portar juegos a Mega Drive. Edu comentaba hace un rato esto de que el juego era muy crudo y os puedo garantizar que lo era. Era crudo hasta el punto de, por ejemplo, romper un coche. Edu, ¿te acuerdas cuando remontabas el coche y se quedaba el conductor dentro calcinado? Y dices, ¡guau! Sí, sería el conductor ahí en esqueleto ya, básicamente. Era muy crudo, pero bueno, supongo que es cosa ya de que el cómic era así y lo intentaban respetar al máximo, supongo, en ese aspecto. Sí. Igualmente estamos hablando de Capcom, que no... En momentos crudos tenían casi todos los juegos, porque aquí todos nos hacemos las gracias con el Capitán Comando, pero coño, que cortan a la gente, que la queman, que les tiran ácido... No se limitaban, los chicos de Capcom tampoco, en poner algo de gore. No tenía ningún problema en hacerlo. Era un gore bonito y cariñoso, pero era gore. Sí, por supuesto. Y casi que podemos seguir, por ejemplo, con este festival de beat'em ups de Capcom con Knights of the Round. Es un juego que a mí me encanta, yo amo este título, me parece un juego, quizás también porque le tengo mucho cariño de cuando era peque y tal, pero a mí me parece un beat'em up que, siendo muy distinto de los anteriores, ya sé que es redundante decirlo a estas alturas de la película, pero siendo muy distinto en todos los apartados, incluso en el apartado técnico, que quizás baja con respecto a los anteriores, pero ofrece otras cosas, me parece un juego entrañable desde el punto de vista ya de la mera experiencia, ¿no? Del sumar puntos para ir cambiando las armaduras según avanzábamos, ¿no? O incluso en el propio hecho de los tres personajes, muy distintos entre sí. Teníamos al Rey Arturo, teníamos a Lancelote y teníamos a... Perceval, que no me salía el nombre. El calvo. Y encima es mi personaje. El único personaje que empieza rubio y acaba calvo. ¿Sabes? Si te lo paras a pensar... Es grandioso. Es la edad. Pero es curioso, ¿no? Porque hay mucho trabajo en este juego, si te lo paras a pensar. Hay una cantidad de sprites, Edu, realmente flipante. Flipante, porque tienes que ilustrar cada armadura de cada personaje, tienes que ilustrar cada ataque de cada personaje con esa armadura, y no es moco de pavo el trabajo que hay ahí artísticamente hablando. Sí, la verdad es que en eso sí que tienes mucha razón, ¿no? El hecho de que en cada nivel la armadura te cambie, es un trabajo artístico bastante elevado, y no solo la armadura, sino la propia arma que lleves también evoluciona. Sí, empiezas con un cuchillo y acabas con un navajón de Albacete. Sí, yo estaba flipando con el Lancelot, ¿sabes? Acabas con una pedazo de espada que dices, ¿dónde ha salido esto? ¿Y cómo la coge? ¿Cómo la coge? Que la coge con una mano. El juego es muy épico, es muy épico. Es épico a niveles de vómito, ¿sabes? De lo maravilloso que es. Pero tiene cosas que son tan de Capcom, tan guays, ¿vale? Como, por ejemplo, luchar con un tal Muramasa en medio de un campo de trigo, en plenas leyendas artúricas contra todo un samurái random, que dices, ¿pero qué me estás contando, Arturo, Capcom? Contra el samurái. Es brutal. es brutal, ¿sabes? O sea, no viene a cuento, pero es brutal, ¿sabes? Y tiene otra cosa que mola mucho, que es una tontería, ¿eh? Reconozco que es una gilipollez. Pero el hecho de partirte las comidas y los premios entre cuatro estaba muy bien, ¿sabes? Porque sí. Agotaba, no había tantas peleas antaño con estas cosas. Bueno, depende. El Cristian las cortaba en cuatro y se las cogía las cuatro para él. Ahí está. Depende de lo rata que seas. Hombre, todo por Camelón. Se llamaba el Rey Arturo que querías. Y además este tuvo conversión en Super Nintendo. No estaba mal, pero tampoco estaba bien, ¿eh? No estaba mal, pero tampoco estaba bien. No, sí. No era el Capi Comando precisamente lo portado que estaba Super Nintendo, que estaba más o menos decente, se podía jugar francamente bien, pero no era el caso, ¿no? Yo creo que había costado bastante. Y bien, amigos, yo creo que con este repasito podemos irnos al primer juego de la noche, podemos irnos a un título, amigo Edu, que me encantaría saber cómo suena, que creo que suena así, música maestro, Capitán Comando. Captain Comando, amigos. Si cogen Cap y Com, tienen el nombre formado de Captain Comando. Y esto es una de las cosas más míticas, ¿no? Del propio título, que decían que era como la propia mascota de la empresa durante los primeros años. Hasta cierto punto puede ser cierto, pero hasta cierto punto también habría que discutir muchas cosas, ¿no? Técnicamente se atribuye a esta realidad o a esta idea el hecho de que en muchas instrucciones de NES en su momento se hablaba de consultar al Capitán Comando las dudas del propio videojuego. Toma. Técnicamente tampoco salió en muchas plataformas, no salió en muchas instrucciones de NES esto. Y técnicamente el juego salió en el año 1991. Vale que el estatus de Mega Man como mascota de Capcom quizás no estaba todavía dado, pero quizás sea un poco atrevido también decir que era la mascota de Capcom, ¿no? Sí. Porque técnicamente al Capi no lo habíamos visto casi en otra aparición que en el propio juego, ¿no? Y eso ahí deja un poco ya discutible esa afirmación de que fuese realmente la mascota de Capcom, ¿no? Año 2026 este título, yo creo, Cristian, estarás de acuerdo conmigo, que probablemente sea uno de los juegos más bizarros que ha hecho Capcom en toda su historia, capitaneados por Akiman, por cierto, y no sé, es un juego con un diseño peculiar, y que sería quedarse corto. Es un juego con ciertos toques de gore muy extraños para la propia desarrolladora. Sí. Y creo que es uno de los más interesantes ejemplos de beat'em up que se hizo en la empresa. Pues la verdad es que sí, porque además de ser un juego que enganchaba desde el principio, no solo por lo visual o por lo jugable, sino también por esta banda sonora que hoy en día sigue siendo la caña, ¿no? Sigue siendo una cosa que la escuchas y yo ya me tengo los pelos de punta. Pero digamos que sí, que te entraba mucho este mundo tan apocalíptico, pero a la vez tan, por decirlo de alguna manera, tan payaso. Tan cómico. Tan de colores vivos, tan estos enemigos que eran como una pandilla de locos que te cortaban por la mitad o te rajaban, pero da igual, porque te hacía gracia, porque son majos, son simpáticos. Estas chicas que lanzaban electricidad. Las Carol. Eran maravillosas. Eran sí, como sí. Las Poison del Final Fight. Tenían mucha... ¿Cómo se llama? Carisma. Mucho carisma. Y la verdad es que eran bastante cachondos. Sí, a mí me hace gracia eso, ¿no? Los enemigos, ¿no? Que no son... Pues se salían un poco de la tónica, ¿no? Y esos enemigos vestidos de rosa por ahí siguiéndote, ¿sabes? Sí. Hostia, por favor, o el propio Yamato, ¿no? El enemigo de la fase 3, ese samurái con ese pelo pintado de rosa y tal. La verdad es que era curioso algunos diseños de los enemigos o diferenciarlos porque dicen, mira, el tío de la capucha lleva una gorra, pues es que este tiene un bazooka por ahí escondido. Sí. Y era así. ¿Por qué llevaba una capucha y una gorra encima de la capucha? Me pregunto además, caballeros, si estarán de acuerdo con la afirmación siguiente. Es probablemente Capitán Comando uno de los juegos con mayor cantidad de enemigos que se ha visto jamás. Sí. Porque es que hay muchos, ¿eh? Muchos diseños, muchos enemigos en pantalla también. Sí, sí. Bueno, en cuanto a cantidad de personajes en pantalla, me gusta más en ese aspecto de Warriors of Fate, que llega a haber momentos muy locos. Pero aquello ya está más destinado a leyendas de la China. Sí, sí, sí, sí. Que sí, se sí, flipan sí. mucho. Pero en este juego, lo que hablábamos de cantidad de personajes, me refiero sobre todo a, como bien sabréis... A la diferencia de cada uno. Exactamente, sí. Exactamente, ¿vale? Porque una de las características básicas de cualquier juego de beat'em up, de Yo contra el Barrio, reside en el hecho en que cada enemigo tiene unas funciones y unas metodologías que no tiene ningún otro. Mm. Y en este caso, ya os digo que me parece que puede ser uno de los juegos con mayor cantidad de personajes, porque no solo tenemos los tíos con el cuchillo, sino que tenemos los propios dummies que vienen al principio, sí, que no hacen básicamente nada, tenemos samuráis con espadas gigantes, tenemos las chicas con los de esto, con la electricidad, tenemos enanos que lanzan fuego, tenemos tipos llamados Zeta que se cubren, en sí, fin, tenemos bueno, muchísimos elementos, y sé que a Cristian le ha gustado los enanos que lanzan fuego. Lo que te digo, un circo. Es un circo, el juego es un puto circo. Parece, sí, no os sentáis, están luchando contra bichos raros. Sí, podría ser perfectamente que estuviese basado en un estilo Sentai o en un estilo quizás... Parece una burla Sentai, pero... Podría ser, sí, sí. Pero bueno, aparte de lo que digo, ¿no? Los cavernícolas también de la segunda pantalla, unos cavernícolas por ahí. Cavernícolas. Sí, porque concepto. Efectivamente, cavernícolas, un tío ahí con los pelos largos que te viene a comer. ¿Por qué? No sé, y encima estás en una cueva con dinosaurios y con mamuts, pero vamos a ver, ¿en qué año está basado esto, no? Sí, sí, sí, sí, es muy interesante, ya os digo ese apartado, porque las Amazonas, tenemos Amazonas, muchos enemigos, y luego además tenemos incluso robots en los que montarnos. Tenemos tres tipos de robots que podemos tener acceso, no en muchos momentos del juego, ¿verdad? Pero tenemos acceso a uno de fuego, tenemos a uno de hielo, y tenemos a uno que es más de pegar puñetazos y tal, que probablemente sea el peor, pero no por ello el menos interesante, ¿no? Además es el que sale más veces. Sí, el verde. El verde. Además, qué cachondo, ¿no? El de rojo fuego, el de azul y el de... Sí, bueno, cachondo. Qué cachondo, como todo en esta vida, ¿no? Pero bueno. Interesante además, no sé si habréis visto muchos diseños de este título, pero hay diseños y flyers y tal realmente espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, sí, estamos viendo aquí uno ahora mismo en el que vemos a una de las chicas, una de las Carol, mirando el cartel de Captain Commando, y es espectacular el trabajo que se hace aquí. A mí me mola más el enano debajo. El enano. Bueno, en verdad me mola más la tía, ¿no? Pero el enano me hace gracia. El enano es genial. Los cuatro personajes principales, que no los hemos comentado, estamos hablando de Capitán Commando, que vendría a ser el jefe de los otros tres. Tenemos a Mac the Knife, que vendría a ser una momia. Realmente increíble. Y Ginzu the Ninja, que era el ninja de este juego, que tenemos incluso una pantalla en la que vamos a su casa. Y tenemos a Baby Commando, ¿vale? Que era un bebé montado en un robot, que incluso después podíamos montar en otro robot, sí, que sí, era como ya el complejo más loco. Y, que... y además era el único que no moría por algún... No moría, no tenía, no lo partían por la mitad. No tenían ningún amor, ni lo quemaban en ácido. Bueno, que yo recuerde, a lo mejor sí, pero... Bueno, yo nunca lo he visto, si te soy sincero. Yo no, juraría que no, porque no, eso sería muy creepy, tío. Parten por la mitad el robot, en todo sí, caso. Ah, eso sí. Vale, pero vale. A lo que es el bebé, no. Hombre, es que sería muy creepy, tío. Hombre, es un juego creepy. Pero ya eso ya sería romper un límite, ¿no? Bueno, también el hecho de que cada personaje, una de las gracias que me hacía era que cada personaje tenía una manera de matar a los enemigos. Es decir, el Capitán Comando tenía un lanzallamas. ¡Guau! Wow. Adelante, quemaba, adelante, salto puño. Adelante, adelante, salto puño, y quemabas a la gente y lo convertías en ceniza. Sí. Estaba retarde de eso, si sabías usarlo. Totalmente. El ninja los partía por la mitad. El ninja los partía por la mitad y la momia... Los desafía. Los momificaba. Bueno, hacía... Bueno, sí, los convertía en polvo. Sí, sí, sí, sí. Sí, decir que también los personajes tienen otro nombre en Japón, ¿vale? Que es Geneti en la momia. Mac the Knife sería Geneti. Ginsu de Ninja sería Sho. Y Baby, pues, sería Hover. Hover. En la versión japonesa. Como los zumos. Que sea algo así, algo así. Ese, os fijáis también en los propios enemigos del juego y hay también para no parar, ¿eh? O sea, quiero decir, los final bosses del juego y hay para no parar. Sí. Sturman Jr., no sé si lo recordaréis, es el de la segunda pantalla, sí, nos recuerda inevitablemente a Blanca y nos recuerda posteriormente a un personaje que veríamos también en Cadillacs and Dinosaurs, que está a punto de llegar aquí al Club Vintage en escasos minutos, que también es similar a Blanca, ¿no? Pero ahora que estamos en la yoyomanía, Cristian y Edu, creo que es inevitable ver al Monster, lo que vendría a ser ese monstruo de color verde con una capucha azul delante y tres ojos rojos, y no pensar en el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero un colega. Era un colega de Dio, Brando. Sí, era el Woody, ¿no? Woody. Oh, no me acuerdo, pero es muy similar, es tan extrañamente similar que es imposible que no esté basado en él. Sí, bueno, decir que eso, ¿no? Que los enemigos, evidentemente, está cada fase tiene su enemigo, su boss final, ¿no? Son nueve stage, nueve pantallas, pues eso, empezando por el malo final de la primera, ¿no? Que es una especie de ciudad. ¿Qué pedazo de banda sonora, por cierto, la primera que hemos escuchado ahora cuando hemos empezado a hablar de Capitán Comando. Pues esa, que tiene una versión cantada en el propio disco oficial de la banda sonora de Capcom. ¿Por Alf Laila? Sí, efectivamente, los GSM, los que se llaman GSM, en este caso el GSM-5. Pues eso, la primera pantalla que empezaremos en lo que parece una ciudad, un distrito comercial, y con su enemigo final, ese tal Dolgo, o Dolg, como que es esta especie de punk, ¿no? Con esos pinchos, esa cara pintada. Sí, etcétera. A darle mandanga básicamente con el robot. Sí, con el robot verde que estará por aquí dando vueltas. Sí, sí, sí. Después en la etapa del museo pues tenemos al que hemos dicho ahora, Strong Junior, ¿no? Que, pues bueno, está en una cueva. Sí. Es en la fase de la cueva donde encontramos los cavernícolas y etcétera. Es un poco Belger, también este hombre. Sí, te refieres con el lanza, ¿no? Con el lanzarpones, un poco como el hombre de silla de ruedas del Final Fight. O un poco esas rutinas de ir lanzando flechas todo el rato que dice este Latu. Después en la etapa 3, la stage 3, vamos a la casa ninja, con esos ninjas que nos irán saltando por todos lados y contra el malo final que es este Yamato, ¿no? Con la lanza, esta especie de kabuki. Es un rollo kabuki, ¿no? Es un rollo kabuki con la lanza, con el pelo rosa y con la cara pintada a darnos hachazos. Después tenemos la pantalla cuarta, que es la del circo. Sí. Donde también encontraremos, creo que es la primera vez que los encontramos, que son el robot rojo y el azul, el lanzafuego y el lanzahielos. Efectivamente, será contra Monster, que es este que hemos contado, ¿no? Con los tres ojos y con la cara tapada. Después vamos a la pantalla de Seaport, que es la de, si mal no recuerdo, la que llevamos haciendo como surf. Sí, a los Tortuga Ninja. A los juego de las tortugas. Pero no tan aburrido. A mí no me parece tan aburrido. Yo creo que tienen arte para que no se haga pesado. Es más corta. Sí, es mucho más corta. Y tiene un reto, que es el que mata más gana. Eso está muy bien. Efectivamente. Que he dicho. Con ese doctor que se escapa, ese doctor Tea Water, que ya lo veíamos en el escenario anterior, que se piraba, pues aquí lo vamos persiguiendo. La sexta pantalla, que es el Aquarium, que ya en entrada es bizarro, ¿no? Que vemos cómo entramos en esa cabeza de tiburón, como si nos metiéramos dentro de un tiburón. Y que sería el enemigo final, pues el Storm, otra vez, y Drunk, ¿vale? Que es el compañero. Pues mira, si a uno era difícil, pues aquí tenemos dos. Sí. Séptima pantalla, que es la base subterránea, que es muy rara, es todo muy colorido y rosa. Sí. En donde hay un momento, creo que era en esta, ¿no? o la siguiente, que hay un momento que es locura, empiezan a salir enemigos. Juraría. Es en la siguiente. Que es en la siguiente, sí. Pues ¿vale? Ese momento es locura. Es locura, pero mola mucho, ¿eh? Si te lo montas bien, es muy divertido. Pues eso, en esa séptima pantalla, todo muy colorido, todo muy rosa, y el enemigo final es Blood. Es una especie de. Pues no sabría cómo decirlo, que tiene la rutina esta de las patadas, que va de lado a lado pegando patadas. Bastante espectacular. Yo le llamaría un rolento. que no se parecen nada, pero bueno. Stage, bueno. La pantalla 8, que es la que decimos, es la base espacial enemiga, con ese momento de locura entre enemigos que se abren compuertas y empiezan a salir a lo loco, con una canción espectacular. Y con un enemigo, pues el típico doppelganger. Se divide en los personajes que hayan en pantalla y se transforma en esos personajes. Típico porque es que salen todos los juegos, tío. Es que en Castlevania, por ejemplo, sale sin ir más lejos. Sí. Y básicamente es eso, una batalla contra ti mismo, ¿no? Contra los distintos personajes del comando team. Sí, sí. Y, pues se divide en los que haya en pantalla o en otros. Creo que son cuatro, ¿eh? Son siempre, cuatro. ¿Eh? Son cuatro. Ahora me pillas, ¿eh? Pero yo diría que son cuatro siempre. O al menos jugando a tres, cuatro. Mm. Y ya la última pantalla, en Calisto, pues luchamos contra el malo final. Scum of Sight. La verdad es que es bastante interesante también el malo este. Nos empieza a tirar bondas por todos lados y, bueno, pues acabar con él, básicamente. Uh-huh. Ahí está, como se pueda, ¿eh? También, porque tela. Sí, pero sí. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que los beatemaps de Capcom, por norma general, siempre han sido bastante amigables a la hora de masterizarlos y a la hora de pasártelos con muchos créditos. Quiero decir, ¿que te los puedes pasar con muchos créditos? Sí, como cualquier juego del mundo, ¿no? Evidentemente. Pero creo que un Capitán Comando... Bueno, creo no. El Capitán Comando os puedo garantizar que yo, sin saber jugar mucho en su momento, con 300 pelas estaba fundido el juego. ¿Sabes? Que son unos cuantos continuos, pero es que el Scumocide pues te pega unas buenas palizas que te deja tieso. Sí, pero sí. Te quiero decir que no era excesivamente caro pasarse un juego de beat'em up de Capcom. Y Cadillacs and Dinosaurs, por ejemplo, es otro ejemplo de juego relativamente barato de pasar y que es una experiencia realmente interesante a pesar de que continúes, ¿no? Y esto no son muchos juegos los que pueden decir esto, la verdad. No, la verdad es que no. En el Final Fight pasaba lo mismo también. Si sabías jugar... Mira, mejor para ti eso. No, claro, pero me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir, que era sí, totalmente un punto. Y este Capi, pues hasta cierto punto también era interesante, ¿no? A pesar de que es como Scumocide, pues fuera un poco complicado. ¿Quién es usted? Captain Comando, qué final, por Dios. Por favor, qué pagar 300 pesetas para ver ese final. Como muchos otros, amigo Cristian, como ahí muchos está, otros. Ahí está. Sí, sí, pues eso, también evidentemente, como hemos dicho, pues hay varios ítems a los que podemos utilizar durante todo el juego, ¿no? Esos shurikens, el martillo, la pistola láser, el paralizador, las metralletas, el bazooka, cómo mola. Sí. Y qué animación, ¿eh? Efectivamente. Qué animación al explotar el hongo. Se llama hongo eso. Evidentemente ya hemos comentado los mechas a los que nos podemos subir, pegar puñetazos, fuego y hielo y, bueno, pues lo típico es también para recuperar vidas, ¿no? El pollo, los sándwiches, el chocolate, el café, todo. etcétera. Lo que sí que... Y los típicos objetos para recuperar, para ganar puntos, el saxofón, guitarra, etcétera. Y donde sobre todo destacamos que es el que más vale es una estatua de Hagar. Ah, anda. Es que se ve, y esto me gustaría también discutirlo con vosotros, hay muchas fuentes que dicen que la ciudad de este título es Metro City. ¿Tú crees que está confirmado eso, Edu? No lo sé, pero sí que es verdad que mucha gente opina que es Metro City. Sí, yo he leído también en muchos sitios que es Metro City, pero yo no sé si eso se debe a una mala traducción de la versión americana o qué, porque no he encontrado ninguna versión japonesa que realmente hable de Metro City. O yo no lo he sabido ver. Pero bueno, en todo caso, que sepáis que es algo que se dice y que probablemente, si tanta gente lo dice, debe ser cierto. A lo mejor, como salía la estatua de Hagar, Metro City. No, y también el rollo del marketing este que tenían en Estados Unidos, ¿no? De, hostia, como Final Fight ha triunfado... Pues vamos a hacer Street Fighter 2010 de Final Fight. Ahí está. No, claro, que quiero decir que podría ser, ¿por qué no? ¿Sabes? Que podría ser Metro City, pero que no os podemos confirmar algo que no hemos visto, al menos la versión original, la japonesa, ¿sabes? Entonces no me mojaría yo excesivamente, más allá de comentar la curiosidad que sería que sí, realmente fuese Metro City. Sí. No está confirmado por ningún lado, pero bueno, la gente lo piensa. Y es bonito, hasta cierto punto, mola. Es romántico. Sí, es romántico, sí, mola, mola. Mira Metro City, casualidad. Sí, sí, pero mola, mola bastante. Y bien, el juego, ya os digo, yo creo que es uno de los beatemaps más excelsos de Capcom por muchos motivos y creo que es uno de los más divertidos y creo que es uno de los más únicos en cuanto a la propia categoría bizarra, ¿no?, que tiene el propio juego en sí. Sí, la verdad es que sí, que la verdad es que es un juego que sigue siendo hoy en día bastante rejugable, bastante... No te deja... O sea, te divierte, te sigue divirtiendo, no pasa el tiempo para él. Es algo extraño. Y al final, Edu, el otro día lo disfrutamos bastante. Vale, sí. Es que jugar tres es locura, ¿eh? Uh-huh. Poder jugar tres a Capitán Comando y lo disfrutas de una manera impresionante, ya sea... Ahora mismo es un juego que es rejugable total y encima que lo puedes conseguir de varias maneras. O sea, que no es un juego que esté excesivamente difícil de conseguir para jugar, básicamente, porque lo tenemos en Super NES tuvo una conversión, en PlayStation 1 también tuvo una versión, y creo que en los Capcom Classics... Sí, juraría que está en alguno. Está en algún Capcom Classics y la verdad es que sí se puede conseguir porque encima en PSP está muy barato. Sí. Entonces está en la línea Essentials que valen 10 euritos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que poder disfrutar de un Capitán Comando donde sea... Es maravilloso. Es maravilloso. Entre otros muchos clásicos, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿cómo estamos hablando del comando? Sí, claro, sí, no solo decía que animaba a la gente que si tenía una PSP y le apetecía comprar este título, que lo hiciera, sí, porque es impagable. Que también está en PS2, este casi Collection y tal, que también que se puede encontrar de varias maneras. ¿Qué tal, Edu, te iba a preguntar, la conversión, por ejemplo, de PlayStation? Es rara, no es mala versión, pero se me hizo muy raro. Me acuerdo que podías elegir también entre música range y música normal en opciones y cosas así, pero las típicas cargas que tiene el juego en CD, cortitas, pero las tiene. Y tal, no es mala versión, pero algo raro. No sé, no, a lo mejor es la costumbre de que han cambiado alguna cosa o cualquiera. Salía en el Capcom Classics, en el primero de PS2 estaba. Vale. Y la de Super Nintendo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero al final es eso, ¿no? Que no es mala versión, pero bueno, podría... No sé, es que la Super era como era y no daba más. También para sacarte del mono, que no podías estar todo el día en la recreativa. Hombre, claro, que eso es un ratito al final. Un ratito en casa también podías estar, ¿no? ¿Qué menos? Qué perdón, en el Capcom Classic Collection Volumen 2. Ajá. Está junto con Street Fighter, junto con Strider, etcétera. Pues vaya casina. Vaya juegaco. Casina. Telita. Y bueno, ya os digo, el juego a mí me parece estupendo. Tuvo, creo que una de las apariciones más mágicas del Capi fue en Marvel vs. Capcom, en el crossover entre Marvel y la desarrolladora japonesa, que se rescató al Capi, por ejemplo, pero también se rescató, entre otros, a Strider. ¿Y qué queréis que os diga? La representación del personaje allí fue excelsa. Y además no vino solo, vino también con los otros tres del Team Comando. Y tenía un super, seguro que lo recordaréis, en el que hacían un ataque combinado entre los cuatro que te dejaba con la boca abierta. Los dos tenían un ataque combinado. Ah, no, tenía un rayo. En uno tenía un rayo y en el otro tenía un... Sí, tenía el Comando Sword, que se llamaba la espada Comando, que era el rayo que tú dices, y luego el otro era el Team Comando, creo que se llamaba, ¿no? Sí, el Team Comando, o el Team Combined, o no recuerdo cómo era, pero vamos, que salen los cuatro. Encima acababan haciendo la pose. La pose del Flyer, tío. La pose del Flyer. De recreativa. El Flyer original, quiero decir, que venía con la máquina. Y es espectacular el propio personaje. Todos los ataques fueron llevados de una forma espléndida. Se nos presentó con una melodía realmente impresionante. Y creo que el Capi tuvo un homenaje muy a su altura, al menos. Muy, muy a su altura. Yo estuve esperando a ver si había algún tipo de suerte a la hora de ver este personaje en Marvel vs. Capcom 3. Pero al final nos quedamos con las ganas. En Marvel vs. Capcom 2, evidentemente, sí que salió. Es raro, bueno, raro, no sé, supongo que Strider tuvo más éxito en lo que serían votaciones y tal, porque Strider sí que salió en Ultimate Marvel 3, pero sí que habría hecho ilusión ver al Capi. Sí. El Capi, además, yo creo que ahora podría salir un juego perfectamente suyo, ¿eh? Totalmente. O sea, viendo su universo... sería muy interesante ver un juego suyo. Igualmente, teniendo en cuenta que Capcom ha renovado no sé cuántas IPs ya, y sobre todo con estudios occidentales, me parece muy extraño que el Capitán Comando no haya tenido una revisión ya en esta época, no sé. El Capi yo creo que se merece algo, ¿vale? Sí. Y yo creo que el siguiente va a ser Strider, de hecho los rumores están ahí, la PAX ha pasado, la feria esta, la PAX ha pasado y no ha pasado nada al final con Strider. Pero sí que hemos tenido todo un DuckTales. Sí. ¿Sabes? Que se ha confirmado un DuckTales por WayForward, que son la gente del Alien DDS, son la gente del Doble Dragon Neo. De Hora de Aventuras. Hora de Aventuras llegó. Sí. Muchísimos juegos interesantes y seguro que harán una buena faena con él. Y tiene muy buena pinta, además, el juego. podríamos hacer tantas cosas, se podrían hacer tantas cosas del pasado por parte de Capcom que no acabaríamos. Y creo que Strider podría ser la más lógica, ¿vale? Al menos por parte de diseño, por parte de la concepción del personaje, transportar el propio género a la actualidad en 3D. Yo creo que se podría. Strider no es complicado adaptarlo. De hecho, incluso el propio juego pasa en un futuro un poco bizarro y extraño, que no está muy bien, no es muy diferente a lo que hemos visto en juegos actuales. O sea que yo creo que se podía adaptar más o menos a la época actual sin mucho problema. En ese caso. Sin duda. Entonces, con este deseo casi que podemos pasar páginas si no se nos queda nada en el tintero del capi. No, lo único es el final boss antes de entrar. Sí. La puerta. Sí, o sea, sí, que sí, Yuyu, sí, ¿no? Sí. Es el Jesucristo ahí. Sí, está como un Jesucristo Buda gordo. Sentado con tres damas. No, pero me refiero al cuadro que hay al cuadro. Final. El cuadro. El cuadro. ¿Qué era el cuadro? Ahora no me acuerdo. El Jesucristo Trospi. Es verdad. ¿Por qué? Esto es como el Doom cuando abrías, que habían ritos satánicos, abrías y salía el bicho. O la cabeza del Romero. Sí, aquí no. Aquí abres un cuadro de Jesucristo y te aparece un alien. Sí, es muy creepy también. Es que todo es bastante creepy, creepy en este juego. Sí. Tiene cosas muy creepy. Pero por eso te digo que encajaría perfectamente en la actualidad un título así. Sí. ¿Sabes? Un título así, gamberro. Un título con elementos polémicos, ¿no? Que tuviese este aire que tanto nos falta, ¿no? Últimamente. Sí. Yo creo que sería muy guay. Yo me imagino al Capitán Comando haciendo chascarrillos. Rollo sí. Duke Nukem, ¿sabes? Sí, pero más elegante. Más elegante, más claro. Elegante, mucho más elegante. Porque es el Capi. Y porque sin él no existe Capcom, maldita sea. No, el Capi, anda que no me lo encanta. Tampoco, ¿eh? El Capitán Comando, un tipo realmente estupendo, que tuvo un juego realmente increíble y que quedó ahí, desgraciadamente, quedó ahí. Sí, pocas apariciones. Pero Namco por Capcom sale. Sale Capitán Comando, sale Baby... Y sale también Shu. Salen los cuatro, ¿no? Salen los cuatro, pero en diferente camino. Ah, sí. Es decir, por ejemplo, Shu no hace equipo. O sea, son equipos de dos. Shu no hace equipo con Capitán Comando, lo hace con Gui. Con Gui de Final Fight. De Final Fight. Pega. Y Baby Comando, si mal no recuerdo, va solo. Y Baby va con Mumi. Uh-huh. Y si mezclamos el mismo todos estos personajes en la misma línea, harán un ataque combinado. Ajá. Que eres el flyer del título. Ajá. Pero con Gui de por medio. ¡Hala, qué guapo! Con Gui detrás ahí enfocado. ¡Qué guay! Sí, qué sí. ¡Qué pasada! Sí. No, Namco Cross Capcom también tenía mandanga, ¿eh? Namco Cross Capcom, la verdad es que es un juegaco y la verdad es que mete mucho guiño a esa Capcom... Y hacía cosas raras, porque después te metía personajes que decías, ¿por qué este? ¿Por qué este y no uno de Resident Evil? O sea, ¿por qué uno de los Break, no? Bueno. No uno de Resident Evil 2. Pero después te sorprendía con esto, ¿no? Con este Strider, con este Capitán Comando, con ese Wii mezclado con Shu, etcétera. Con Arthur por ahí dando vueltas. La verdad es que era muy interesante a la hora de esos guiños. Sí, incluso sí. Con la banda sonora propia del juego. Pues bueno, caballeros, ahora sí que nos toca hablar de Cadillac and Dinosaur. ¿Cómo suena esa maravilla, amigo Edu? We'll be right back. Nos hemos tomado un descansito para comenzar ya con este Cadillacs and Dinosaurs, año 1992. Estamos hablando de un título realmente impresionante, amigo Cristian, basado en un cómic de mismo nombre, pero también con una historia detrás un tanto extraña, ¿no? Dibujado por Mark Schultz. Sí, sí, totalmente. Un cómic que sí llegó a salir en España. Sí. Ahora no recuerdo. No recuerdo. Planeta D'Agostini, pero sí. Fue la reedición. Antes ya había salido en el 89. Por una de estas... Juraría que fue Norma, pero esto me estoy lanzando, ¿eh? Te estás lanzando. Me estoy lanzando. Es que tampoco entendemos mucho del cómic del 89, porque no era nuestra época tampoco. No, pero juraría que era Norma, ¿eh? A mí me suena haber oído batallitas de que era Norma, pero pues Norma. No me mojo. Vale, pues no nos mojamos. Vale. Que me apareció con otro nombre, ¿no? Xenozoic Tales. Sí, porque es la era del Xenozoico. Ahí está. Vale, que esto evidentemente está inventado, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una serie futurística, amigo Edu. No sé si... ¿Tú has tenido el placer de echarle un vistazo al cómic? El cómic no tuve el placer de echarle el guante, la es verdad. Es peculiar, ¿eh? Es peculiar, pero bastante, bastante peculiar el cómic. Estamos hablando de muchas... Lo que vendría a ser una especie de futuro en el que, Cristian, ¿tienes una sinopsis a mano? A mano no la tengo, pero la tengo en la cabeza. Venga, cuéntanoslo tú. A ver ¿cómo si es esto? Capaz. ¿Cómo es esto? Que es el típico, en la típica época de la Guerra Fría, ¿no? En el que 1987, pega. Concretamente. 1987, bueno. Es cuando empieza todo el follón. Todo el follón y hay esta especie de guerra nuclear donde la gente se va a las cuevas y para. Rollo Fallout. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que quedan arriba, pues. Es un buen ejemplo. Sí. Los que quedan arriba son. Pongámoslo, son supermutantes. Sí. Y los de abajo se salvan de todo. Pero cuando los de abajo van arriba, pues ven que todo está desolado, pero vuelve a haber dinosaurios. Sí, 450 años después de 1987. O sea, imagínate 450 años comiendo alubias. Sí, pues en el subsuelo. Claro, en el subsuelo. Pues te encuentras que de tantas alubias que has comido, pues parece ser que han vuelto los dinosaurios en ¡toma! La época xenozoica. ¡Maravilloso! Es maravilloso. ¿Qué hacemos? Pues construimos Cadillacs. Claro, pues no, eso resulta que es un tipo, que es nuestro queridísimo protagonista, que intenta traernos de nuevo lo que vendría a ser las artes de los humanos antes de que se fueran al carajo en el siglo XX. Ahí está, es una especie de arqueólogo friki mecánico, sí. Jack Turner Cadillac. Sí, Jack Cadillac Turner. Que inventa un combustible, porque ya no hay gasolina, inventa un combustible hecho a base de mierda de dinosaurio, de guano. Bueno, pero si te lo paras a pensar, no deja de ser un... Bueno, da igual, no entremos en esta discusión. Guano de dinosaurio para hacer... Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué Cadillacs, Cristian? ¿Es por el coche en sí, que es muy guay? Sí, ¿no? Es porque le gustaba al hombre el hecho de Cadillacs, pero la gracia es que más tarde, cuando se hizo la adaptación a la animación, sería ya en el año... 1993, seis meses después que el videojuego de Capcom, ajá. Digamos que pasaron, gracias a la licencia, bueno, gracias supongo que pagando a General Motors, se llamó más como... me estoy liando, ¿no? Pero adelante, Cristian, no te preocupes. Se llamó Cadillacs and Dinosaurs para hacer que tuviera más éxito, ¿no? Ajá. Y entonces aprovecharon la licencia de la General Motors. Ah, vale. Aquí no sé si uno tuvo que pagar al otro, supongo que sí. Sí, seguro. O General Motors se quedó con los derechos. Yo tengo entendido, además, de que uno de los mayores problemas a la hora de traer o hacer una conversión doméstica de Cadillacs and Dinosaurs por parte de Capcom radicaba en que la cosa no iba a ir de free y tendría que haber puesto dinero acá a General Motors, algo que Capcom no estaba ni mucho menos dispuesto a hacer. Como casi todo lo que hace Capcom, que si haces cosas a licencias, luego te cuesta dinero. Evidentemente. Mucha gente se pensará, hostia, los 1.600 puntos que me vale el yo-yo. Pues mira, oye, le tienes que pagar al señor Araki. Sí, sí, al Araki no creo que le haya hecho gracia que el Vanilla Ice se llama Iced, conociéndolo. Entre otras. Pero eso es otro gran debate que podríamos tener en otro momento. Sí. Sobre estos cómics, Cristian, podríamos decir que tiene algo que ver con el propio videojuego, pero también podríamos decir que no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego. Sí, o sea, ¿no? Es como que el mundo es el del videojuego, o sea, es el del cómic, pero a la hora de la verdad, ni los personajes se parecen excesivamente a lo que vemos en el videojuego, ni son excesivamente el mismo personaje. No, porque salvando Jack Turner y la señorita Hannah Dandy, que sí que serían, digamos, los protagonistas del videojuego, luego teníamos a Mustafa, Mustafa, que sin bigote, porque en el cómic tiene bigote. Y Dios bendiga a Mustafa. Y Dios bendiga a Mustafa. Dios bendiga a Mustafa. Mustafa Cairo. Mustafa Cairo. Mecánico. El mejor mecánico. De el todo. Único que conocen. Ahí está. Claro, porque piensa que ser mecánico en la época xenozoica, pues tenía su mérito, porque técnicamente, ¿quién cojones iba a ser mecánico si no habían coches? Ahí está. Anda, eso es interesante. Pero algo tendría que aprender del señor Jack Turner, ¿eh? Porque, Cadillac Turner. Jack Cadillac Turner. Que tenía una mascota que aquí no sale. Era un dinosaurio, un ayosaurio. ¿Un ayosaurio? Si no recuerdo, se llamaba Hércules o algo así. O, bueno, o Ulises o alguna cosilla de estas. Un nombre mitológico. Alguien griego. Alguien griego. Y la verdad es que sí, que aquí aparecería, digamos, supongo que como personaje, como dinosaurio, que le revientas a hostias y se vuelve de los buenos. Probablemente. Porque es primero rojo y luego se vuelve verde. Sí, que tiene problemas. ¿Alguien nos puede explicar eso? Alguien que sepa de dinosaurios nos puede explicar eso, no tiene ningún sentido. A lo mejor es que evidentemente era una cosa que era para que supiésemos si eran buenos o eran malos. Rojo, agresivo, verde, tranquilo. Bueno. Es como los coches. A lo mejor es cosa de la pigmentación y de la genética. Sí, a puñetazos lo vuelves verde, ¿no? Por eso se piran. Esa es otra, ¿por qué a puñetazos se hace bueno? Debería cogerte más manía aún, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco, no sé, son podríamos decir que son dinosaurios un poco extraños, ¿no? Pero bueno, da igual, eso es, podríamos estar horas también hablando del comportamiento de los dinosaurios. Sin llegar a ninguna conclusión óptima, exactamente, Edu. Bueno, también hemos obviado al cachudo del juego, ¿no? Mes Obradovic, Dios lo bendiga, porque mira, te voy a explicar, amigo Cristian. Sí. Yo, Mes, me pasó un poco como Max en Streets of Rage 2, ¿vale? Vaya. Yo era como que me daba igual, de pequeño era el gordo y punto, ¿sabes? No me gustaba ese personaje, ¿sabes? No le veía ningún tipo de interés. A mí me molaba el prota, porque prota mola. Pero se ha convertido en mi personaje ahora. Sí. Se ha convertido en mi personaje. Porque Obradovic es increíble, tío. ¿Tú has visto el ataque este que es salto y puño? ¿Vale? Que pega con el antebrazo un puñetazo que la fuerza del propio antebrazo, la fuerza cinética del antebrazo le hace ir a velocidad extrema hacia la pantalla, hacia la derecha de la pantalla. Revienta todo lo que pilla. Y revienta todo lo que pilla, evidentemente. Madre mía, quita unas barras, sí, sí, el golpe este es brutal. Brutal. Vaya butifarra tiene como brazo este hombre. Sí, sí, es un personajazo. Ni Terry Bogard. Entonces llegas al cómic esperando ver algo interesante de Mes Obradovic y te das cuenta que es, han hecho un JoJo's Bizarre Adventure, sale 4 páginas y muere. Sí. Vaya. Y encima no era de los buenos. Y no era de los buenos. Da igual, aquí sí, es Capcom, hace lo que quiere. Había que meter a alguien y metieron al bueno de Mes Obradovic. Ahí está. Y yo se lo agradezco tú. Totalmente, ¿sabes? Pero totalmente. No, fue un poco decepcionante, Cristian, el retomar el cómic, que nos lo han dejado, por suerte, porque mira que ha costado encontrarlo. Y ha sido un tanto decepcionante ver que no tiene prácticamente nada que ver con Cadillacs, ¿no? Yo esperaba que tuviese algo que ver y no tenía nada que ver. No, la verdad es que es un cómic que, bueno, que... personalmente tampoco lo considero un gran cómic aquí ya a gustos personales. Yo no soy un experto, pero no sé, si os soy sincero, me ha decepcionado. Sí. ¿Sabes? Quizás también había que leerlo en su momento o yo qué sé, pero no sé, no me ha acabado de gustar, ¿no? Pero bueno, también teníamos el hecho de que había una adaptación para la animación que sí que pudimos disfrutar aquí, al menos en Cataluña, y si mal no me acuerdo, en el Canal Plus llegaron a hacer algún capítulo. Juraría que sí, que salió en Canal Plus. ¿Entera? No lo sé, porque no la vi ni entera en castellano, o sea, en catalán, o sea, que imagínate. No, tampoco me gustaba la serie. ¿No te gustaba? No, y la quise ver porque precisamente el juego era puro amor. Lo amaba este juego, pero no me gustó nada. Vaya, no sé, a mí la serie sí que me llegó a gustar, pero... también era muy radical y muy diferente a lo que he podido leer más tarde en el cómic. Y el videojuego, como tenía que ser claro, toma solo cosas del diseño y de el escenario. Uh-huh. No va más allá, no es una trama tampoco muy, muy centrada. Tenemos que el malo final tampoco es que sea un enemigo que salga en el cómic. Uh-huh. Es una cosa, un capítulo del cómic, no tiene más. Sí. Es una adaptación libre. Es una adaptación muy libre, pero bueno, que se adapta perfectamente al propio videojuego porque funciona perfectamente. Totalmente. Edu, ¿a ti qué te parece este Cadillacs también, no? De los mejores, ¿no? De CPS1. De CPS1. Mantiene un gran nivel, la verdad es que es un juego, es lo que decíamos, ¿no? Que cada uno de estos juegos de CPS1 tenía su encanto, ¿no? Y su identidad. Sí que es un gran juego, de los mejores, pero por ejemplo, para mi gusto, Capitán Comando está un pelín por arriba. No sé si es por su diseño tan bizarro o por algunas situaciones. Para mí está un pelín por arriba. Yo es que me metéis en un apuro, ¿eh? Si me decís ahora hacer un ranking de CPS1. Pero yo creo que lo coparía con CPS1, lo coparía yo con Cadillacs y Punisher. Creo. Cadillacs y Punisher. Bueno, es que bueno, yo creo que Punisher. Uf, es que es muy difícil. Claro, pero es así a lo loco, ¿no? Pero sí, yo creo que Punisher se merienda, Capi, ¿eh? Pero bueno, no sé, es una opinión. Bueno, al menos poniendo las cosas en la mesa, yo creo que el Punisher está por encima de todos. Y después me vendría el Cadillacs, me parece a mí. Mm. Y después el Capi. Pero no, es que sí, vaya juegacos, es que, tío. No sé, no sí. Pero es que sabes lo maravilloso, que es normal que nos gusten diferentes, porque son tan diferentes entre sí, que eso no hace más que apoyar la propia teoría de que los juegos de CPS1, los epitemas de CPS1, tenían su propia identidad, y eso es maravilloso, hombre. Totalmente, mm-hmm. Totalmente. Además eran unos juegos que, como ya hemos dicho, tenían mucho éxito, porque esto en cualquier rincón, en cualquier sitio, cualquier bar, cualquier salón recreativo, te encontrabas una de estas recreativas, o un Capi, o un Cadillacs o un Final Fight. Es siempre muy estaban allí. Eso, yo quería llegar a esto, porque es sumamente curioso el hecho de que llegase a tantísima gente este Cadillacs and Dinosaurs, al menos aquí en España. Todo el mundo conoce este título, todo el mundo. Y es peculiar, ¿no? Que, hombre, ¿por qué Cadillacs y no Punisher, por ejemplo, no? Punisher yo también lo vi en muchos sitios, sí, pero más que Cadillacs, ¿no? Y más que Capi, bueno, de aquí a Lima, por supuesto. Yo supongo que fue alguna estrategia de aquí estoy contando mis paranoias mentales, tú cuenta, ¿no? Tú cuenta tu paranoia mental y después te cuento yo la mía. Vale, yo creo que fue una estrategia de la Generals para hacer que esta IP fuera a todos los lados. No, yo creo habían que... Habían serie de televisión y el cómic no lo conocía ni su padre, pero tenías un videojuego. No sería extraño, pero me suena paranoia, ¿eh? Yo creo que sí. En cuanto a España, radica más el éxito en el hecho de que muy probablemente la placa fuese muy barata. También. ¿Sabes? También. Como pasó con Superpunk. Yo creo que ahí está la clave de esta historia, ¿eh? Al menos en el caso de España, no sé fuera de allí. Era barata y generaba mucho dinero. Y probablemente estuviese muy pirateada también. Ah, eso ya. Probablemente. Ahí. Eso, lo, claro. Aquí me he lanzado un poco al vacío. Sí, ahí habría que mirar, pero podría haber Boldex, la verdad. Bueno, CPS1 había muchos Boldex, evidentemente. Sí, sí, de hecho la salida de CPS2 fue básicamente por estos Te temas. Confirmo también que hay Boldex, ¿eh? Hay Boldex, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que hay Boldex, sí. Entonces, esto también podría ser un punto muy a favor a la hora de traernos estos juegos a nuestro mercado. El hecho de que existiesen distintas copias pirata de Cadillacs and Dinosaurs, que evidentemente bajaba el precio de forma radical en cuanto a la diferencia de una CPS1 con Qzone normal. Efectivamente. Entrando en materia del juego, pues mira, 8 pantallitas, ¿no? La verdad eran curiosas, ¿no? Entrando por esa ciudad, después con los dinosaurios, la pantalla típica del coche, ¿vale? La que conducimos el coche, la verdad es que muy poco. El juego se llama Cadillacs, pero muy poco. Pero los Cadillacs aparecen muy poco. Y si te sorprendería saber, amigo Edu, que el cómic se llama. Bueno, el cómic es Cadillacs and Dinosaurs, y al principio hay muy poco dinosaurio y después hay muy poco Cadillac. Es muy curioso. De propósito. Está totalmente desproporcionado el concepto Cadillacs y dinosaurios en el cómic. Al principio, bueno, no sé, como el ¿Te lo habías planteado eso? Sí, la verdad es que sí, que poco Cadillac. Al principio no hay dices, bueno, sí, es de dinosaurios, pero yo no he visto dinosaurios más allá del tío este que arranca la columna vertebral, sí, al random y lo lanza por la ventana. Sí, sí. Pero después aparece mucho dinosaurio, pero los Cadillacs han desaparecido totalmente. Yo te voy a decir lo que aparece mucho en el cómic. ¿Qué aparece mucho? Mucho culo. Mucho ano. Porque la Hannah tiene un buen pandero, Hannah, sí, y este hombre sabe dibujar como sabe dibujar panderos este sí, hombre. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, ¿no? En el juego pasa lo mismo. Poco Cadillac, pero mucho mucho dinosaurio en según qué pantallas, ¿eh? Sí, sí. O sea, que se basaría en esa segunda tanda de se dividen en dos, pues pasaría por la segunda. Eso, pues el primer escenario ahí que empieza en la azotea. De una azotea en un edificio, vamos bajando hasta llegar a la calle principal. Es mítica, ¿eh? Esta pantalla. Es mítica, en donde encontramos el primer boss del juego. Pero ¿cómo bajamos? Con los gordos. ¿Cómo antes? Nos tiramos por la ventana. Nos tiramos con la ventana. Bueno, a tomar por que, culo. Por cierto, la versión japonesa dice algo y aquí no lo sabemos lo que dice. Es verdad, es verdad. Hay cambios en eso. Hay cambio. Hay bastante cambio en esas situaciones, ¿eh? En diálogos que aparecen y no aparecen, hay bastantes. Uh-huh. Aparte, bueno, otras tonterías como que la tipografía que pone episodio 1 y tal es diferente. Sí. Los logos también del principio. El logo del principio es diferente, que se ve un dinosaurio. Antes de seguir, chicos, yo creo que sería interesante también hablar de algo como era el hecho de las armas, ¿no? Que siendo Probablemente, y ahora me estoy... No, ya venía en Capitán Comando. Pero quiero decir que, respecto a Capitán Comando, las armas aquí se habían evolucionado y creo que eran más interesantes e incluso funcionaban mejor que lo que veíamos en Capi. Sí, sí, la verdad es que sí, que además las podías recargar. Ah, exacto. O sea, cuando tú y después eso se mantiene en casi todos los juegos que vendrían a continuación, ahí con está. Armas de fuego. Ahí está, y según también qué personaje, ahora que sacamos el tema de las armas... según qué personaje, por ejemplo, la señorita Hannah, como no podía, era la típica chica en los juegos que tenía un estatus un poco más, como más de agilidad que de ataque, pero teniendo a Mustafa, que tiene la misma agilidad y encima le pega más hostias, pues Hannah podía permitirse el lujo de tener como una mayor puntería. Ah, era una gunner. Cada uno tiene sus opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jack, que es el equilibrado. Tenemos a Mustafa, que es... El loco. Se ponía el rápido, en teoría. Exactamente. Y Hannah, bueno, y aparte del Obradovic, que era el fuerte, el brawler, evidentemente. Hannah, te dicen que es ítem skillet, sí. Si no me equivoco. O sea, preparada para los ítems. O sea, la más preparada para los ítems. Nunca entendí realmente en qué se diferenciaba el uso de un ítem con Hannah con otro personaje. ¿Sabes? Y di por hecho que Hannah, además de tener quizás más munición, tenía más agilidad y punto, ¿vale? Que Mustafa. Pero no. Dicen que hace más daño a la hora de disparar a los enemigos. Eso tendría sentido. Es ítem skillet, eso es seguro. O sea, que si disparamos con alguna arma a un enemigo, haremos más daño con ella que con los otros personajes. Y a lo mejor se come el pollo con más ganas. El pollo con más ganas, sí, podría ser. Sí, y le sube más vida, quieres ahí decir, está, evidentemente. Eso, porque hay mucha comida en este juego. Sí, aquí hay comida además, para ir tomar. Están los gordos. Los gordos, siempre que los matas, te dan comida. Uf, los gordos. Gordos, gordo verde, Edu. Es el ítem. Nuestra teoría. Es el ítem, nada. Nuestra teoría que no le importará a nadie. No le importa a nadie, pero la gente que pudiera ver Street Fighter 2 V, la serie de animación, hay un gordo que se parece mucho a otro gordo que aparece en la serie que aparece más tarde, cuando a Ryu lo meten en la prisión. Sí, aparece de Tailandia. Aparece un gordo que maltrata a Ryu a base de latigazos y tal, y curiosamente se parece mucho a uno de estos gordos de que también va de verde, del Cádiz. Es clavado, pero es que es exactamente el mismo, ¿sabes? Madre que es mía. Lo que nos ha chocado. No sé, es que no puede ser casualidad, Cristian. No, que son para muy nada. Iguales. Esto, la misma gente se auto... No, hombre, yo esto supongo que sería la gente del estudio que dijo, vamos a pillar Capcom este, venga. Sí. Hola, venga, los gordos, venga. Algo así tiene que haber, la verdad, pero es que es curioso, se parece mucho. Sí, sí, pero muchísimo, hasta el punto de ser casi hermanos gemelos, tú. Resulta que eso, que los gordos aquí te dan comida, ¿sabes? Que es una particularidad que se respeta en muchos otros juegos, pero que en este se respeta hasta el punto de que da la sensación, y ahora que llegamos a hablar del malo final de esta pantalla, parece ser que los gordos son una especie de checkpoint dentro de la propia batalla. Totalmente. Eso es muy interesante, ¿sabes? Sí, sí. Y creo que tú ya estás preparando tu partida o tu estrategia pensando que a mitad del combate te van a aparecer unos gordos que te van a dar comida. Te van a aparecer unos cazadores, he dicho artilleros, no sé por qué, unos cazadores que te van a dar o munición o te van a dar... Un random arma. Sí. Y unos enanos saltarines que van a dar granadas. Ahí es muy interesante, ¿ves? Sí, sí, sí. No, está todo muy bien pensado en este título, Edu. En todo este tema está muy bien pensado. Sí. Y también hay que estarlo. Sí, vemos como al principio el enemigo le empieza a pegar de hostias a un dinosaurio. Y aquí es donde prácticamente vemos la primera, lo que decíamos antes, ¿no? De dinosaurio rojo a dinosaurio verde, ¿no? Sí. Aquí es donde más o menos lo vemos la primera vez en práctica. Sí, porque la primera vez que tenemos uno de estos personajes dinosaurios rojos es un pterodáctilo. Yo no soy un gran experto en dinosaurios, me vais a disculpar, es el que vuela. Sí, hombre. Vale, es un pterodáctilo, ¿no? Una paloma. Tenemos un pterodáctilo en el techo, en la azotea, ¿sí? Que sale volando y que siempre he intentado pegarle, pero nunca lo he conseguido. Ah, yo siempre pensaba que era para sudar de él. Ah, no sé, yo... No. Es que son esas cosas que nos pasaban en el pueblo, ¿no? La piedra de la Chun-Li se puede coger. Oye, ¿qué más da, no? Vamos a intentar pegar. Estamos totalmente convencidos de que era así, ya está. Y yo pensaba que el pterodáctilo, pues podían matarlo. Y sí. Nunca lo he logrado. Pues ¿A qué querías matarlo? Yo que yo sí. Yo que sí, pero sí. Por algún motivo. Motivo. Vacilado, no sé, es rojo. Era rojo y eso es violencia. es verdad. Pues aquí es donde vemos por primera vez en práctica esta manera, ¿no? Después cuando veríamos si le quitamos toda la vida al dinosaurio, como se volvía verde y se iba por ahí. Sí. Vete a saber a qué, pero sí. Se iba por ahí. Joder, pues hacer el dinosaurio. Sí, y después le pega a otro y se come a la gente. Eso tú no lo sabes. Podría ser. No haberlo molestado. No, pues ahí está la gracia, ¿no? La primera vez que vemos este fenómeno. Este fenómeno, ¿no? Esta primera aparición de que si pegamos a un animal, pues... Cambia de color y su estado anímico. Y se vuelve bueno o malo, bueno, dependiendo de eso. Está bien. Sí, sí. Un velociraptor. Segundo escenario, el típico bosque. Donde no hay bosque, barra selva, lo que sea, que tenga árboles tapando parte del escenario, que debajo de su copa no tenga un ítem. Sí. No existe. O sea, es una norma básica de cualquier beatmap. Está en la norma de te pego y te caes al agua o te caes en el ascensor, que por cierto, en Cap y Comando no hay ascensor. Wow. Eso Capcom se lo pasa un poco por la punta. Bueno, del... pero es que aquí el ascensor que hay tampoco... Aquí hay ascensor, pero no mola. No mola porque no tiras a nadie. Es no. un poco no. descafeinado. Pero sí, bueno, sí. Hay ascensor. Hay ascensor, quieras que no. Pero quería decir eso, que si está debajo de la copa, siempre hay algo debajo de la copa. Ves mirando porque siempre te encuentras algo. Y eso pasaba en Strips of Rage, pasaba aquí en Cadillacs and Dinosaurs, y pasa en otros miles de juegos en los que te están tapando cosas en el escenario. Lo gracioso de esta pantalla también es que pasamos por un pantano. Sí. ¡Hola, cómo mola! Y en este pantano, cuando se te cae un ítem, sale un boquete. Salen burbujitas. Sí. Como indicándote que esa pieza de munición o esa granada está viva. Sí, en esa burbujita. Que está ahí, joder. Está ahí. Joder, no. También es donde encontramos a otros dinosaurios que están durmiendo tranquilamente. Un tiranosaurio, amigo. Efectivamente. Y vienen los gordos. Y vienen los gordos, y los gordos vienen con intención de despertarlos. Y pirarse. Sí, sí. Y bueno. Y la primera vez no lo sabes. La primera vez no lo sabes. Yo creo que tengo el honor, y creo que vosotros también tengo el honor de saber que no he despertado al dinosaurio ese durante 20 años de mi vida, ¿sabes? Y tengo 27, entonces me pasó cuando era muy pequeño y nunca más lo he vuelto a ver despierto. Voy a mirar, veo a los gordos y pienso, pero que no lo despiertes, cabrón. ¿Pero qué hace? Pero luego estaban los pros. Ah. Los pros lo despiertan porque son puntos. Ah. ¿Vale? Que son los mismos pros que en la tercera pantalla no cogen el coche. Ah. Y se van a patita. Hijos de puta. Uy, hostia, se me ha escapado. Pues eso, vemos estos dinosaurios, por lo mismo, intentar evitar que no despierten al dinosaurio, pues si no sería la de Dios. El trozo de pantano y el malo final, ese tal Butcher, ¿no? Ese tío que aparece descuartizando a un dinosaurio por la cara. Sin mayor razón, con dos pedazos de espadas. ¿Qué es un Stegosaurus? Sí. Vale. No lo sé. No, es el típico dinosaurio este que tiene como los trozos de hueso arriba, ¿sabes? ¿Un estegosaurus? Pues será un estegosaurus, vale. Cristian, si lo sabes, ¿por qué preguntas? No sé, por más gracia. Por decir estegosaurus. Ahí está. Queda muy fucker, tío. Saber de dinosaurios es una cosa como muy fucker, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mola mucho. No sirve para nada. Pues eso, que este Butcher, ¿no? Este enemigo gordo con las dos espadas que pues nos intentará cortar. Bueno, podemos quitarle las espadas y cogerlas nosotros y dar para el pelo, etcétera, etcétera. Un enemigo un poco... No es muy difícil tampoco, pero es un poco tocapelotas, ¿eh? Yo voy a decir que me recuerda mucho a Sodom. A Sodom por el hecho de que le quita las dos katanas y el cabrón es más difícil que cuando las tiene. No estoy de acuerdo. Ah. No estoy de acuerdo. Es más fácil que Sodom en ese aspecto. Vale. Si le quitas las espadas, le puedes unear, pero a base de bien, ¿eh? Pero cuando te arreas el puñetazo ese Falcon Punch... Sí. El Falcon Punch ese tiene mandanga. Pero sí. Yo creo que lo difícil de este pavo no es el hecho de que se ha quedado sin armas, sino que es el hecho de toda la gente que hay alrededor de él. También. Porque parece una orgía eso. Son sus colegas. De tíos, claro. Pero una orgía, al fin y al cabo. Ese es un detalle que me gustaría echar un hincapié, porque... ¿Orgía de tíos? Orgía de tíos. Aquí no hay ninguna mujer, salvando a Johanna. ¡Anda, la hostia! Es verdad, no hay ninguna no hay tía. En la Aeroxenozoica solo había una tía. Estaba muy buena, hostia, pero solo había una tía. Pero planteate que la norma básica del beatemap de mujer que aparece en cualquier beatemap tiene que parecer una prostituta, no se aplica en este título. En este título no. En este título es posapocalíptico. Ahí está. ¡Qué curioso! No, no, no me lo he planteado. Mira, sí, que llevamos años jugando a este título, ¿eh? Pues mira, ahí tenemos otro. No hay mujeres. No hay mujeres. Qué curioso. Es raro. Tercera pantalla, la pantalla del Cadillac. Bien. Leyendas urbanas. Leyendas urbanas. Está la... Pásanos la pantalla sin llamar al... al Cadillac en sí. Se puede. Se puede. Muy difícil. Muy difícil, ¿vale? Porque, bueno, a ver, si tienes créditos ilimitados, evidentemente está mamado. Pero si tienes que hacerlo con una vida, tiene su mandanga. Porque todos esos bichos que ves con el Cadillac, evidentemente hay que matarlos. La pantalla es más larga que Satanás. Sí, y además tenemos en cuenta el factor tiempo en estos juegos. Y el factor tiempo, que es lo más difícil de todo. Sí, ¿vale? Que no te da tiempo. El reloj cuenta muchísimo y es muy difícil pasarse esta pantalla sin que se te acabe el tiempo. Eso es lo más complicado. Y la otra leyenda urbana es, ¿me puedo pasar esta pantalla solo con el Cadillac? Y la respuesta es sí, se puede. Totalmente. El enemigo final aparecerá un enemigo con una moto, conduciendo una moto, y nos empezará a tirar granadas, etcétera, y lo podemos matar, pues eso, pegándole golpes con el Cadillac. Y, pero si nos destroza el Cadillac, pues tendremos que luchar uno contra uno a él con la moto, y nosotros pues a pegarle patadas voladoras o lo que sea. Sí, que con Mustafa es fácil. Con Mustafa es fácil. Con Mustafa es fácil. Con Mustafa es un placer. Es un hombre que es capaz de pegar tres hits con una empatada voladora. El hijo puta. No veas. Hostia, me estoy repitiendo. Con los bueno, hijos. Solo han sido dos. Vale. No queda más y ya está. Vale. Estábamos pues sí. Comentando eso, que el enemigo este es relativamente fácil, pero que además lo interesante era eso, ¿no? Que sí, que se podía matar con el Cadillac. Pero tenías que amaestrar bastante ese. El enemigo se llama Hawk. Uh-huh. Hawk. Y eso, pues, es con el motorista, y que tenemos que ir, pues, esas dos posibilidades, ¿no? Ir andando tranquilamente para conseguir puntos, pero es más difícil, o conseguir el coche y llegar más fácilmente al enemigo, y después matar al enemigo con el coche o sin él. Ahí está. Después vamos a lo que sería, lo que se llama el garaje de Jack. Que está ocupado. Que está ocupado. Entramos, ha venido ocupas. Entramos ahí con el Cadillac ahí a romperlo todo y a... Y nos despedimos del Cadillac. Efectivamente, ya no volvemos. Adiós, Cadillac. Hasta el ending. Sí, efectivamente, pues vaya garaje que tiene, ¿no? En realidad. Es gigante. Porque parece una fábrica enorme, básicamente. Debe estar montado en el dólar, ¿eh? Porque lo que tenemos al final, cuando vamos a luchar con este enemigo, que a mí me recuerda inevitablemente a Rolento, tiene magma, ¿eh? Sí. ¿Vale? Eso no lo puede tener cualquiera. Slice. Ese es el... En un mecánico. El enemigo se llama Slice. Y sí, pues a lo mejor es un rollo así como Iron Man, ¿no? El tío tiene ahí de todo. Sí, pero es la era xenozoica con todo lo que yo conlleva. Sí, también respeta, Cristian, si te fijas, el hecho de que el garaje está en una especie de isla. Y en los cómics vemos que Jack vive lejos, ¿vale? Vive en lo que parece también una especie de isla. Está fuera de la comunidad, fuera de la tribu. Sí sí, sí, sí, ves que tiene detallitos así que molan. ¿Sabes? Que parece que se hayan leído el primer número y hayan dicho, vale, vamos a tirar de ahí. Sí, algo han hecho, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, pues no tiene absolutamente nada que ver. Yo destacaría el hecho en esta pantalla, un hecho muy gracioso que siempre me ha hecho gracia durante toda mi vida, que es una moneda en el suelo. Te agachas y te vienen cuatro gordos. Es mágico. Sí, ves una moneda en el suelo. Dices, no puede fallar nada. Esta moneda es para mí. ¡Pam! Cuatro gordos por los dos lados. Sí, sí, sí. Porque lo que no hemos comentado de los gordos es que para los gordos que son, vaya movimiento de acometida tienen. Madre ¿sabes? Mía. Que vienen haciendo un sprint que te revientan. Corriendo ahí desde la otra punta del escenario. No, pero es un ataque que tiene su qué, ¿eh? Es difícil. Si no lo ves, si no sabes que van a salir, te los comes al final, porque encima van en manada. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Menos mal que un buffet libre. Menos mal que luego sueltan los donuts. Eso sí, eso sí. Sí, sí. Pues una vez eliminado el Slice, se pasa a la siguiente pantalla, que es esa especie de pueblo en llamas, donde también volvemos a encontrarnos esos dinosaurios que están durmiendo, etcétera, etcétera. Comenzamos, antes de que estén llamas, comenzamos por allí una especie de tundra, ¿no? El camino que va hacia el pueblo, básicamente, lo vamos haciendo hasta que nos encontramos eso, el pueblo en llamas. Antes de eso... Espectacular este nivel, ¿eh? Efectivamente, antes de entrar al pueblo vamos por ese puente lleno de barriles, que nos dará de ítems hasta reventar. Y después, pues eso, al pueblo en llamas, donde nos aparecerá un viejo pidiendo ayuda, una persona mayor pidiendo ayuda. El último superviviente. El último superviviente del pueblo, que viene a nosotros a explicarnos la historia. A contarnos su movida antes de morir, hasta que aparece un doctor cabezón y chungo a pegarle un tiro por la espalda. El doctor Morgue, que gasta un cabezón bastante... Sí, y tendremos que eliminarlo. Al principio, evidentemente, es fácil. Sí. Pero después vemos cómo hace una especie de mutación y se convierte en una especie de dinosaurio humano o algo por el estilo. Un dinosaurio que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que tiene la cabeza como... Sí. Como una cabeza, como calvo. Sí, y pega con la hostia. Bueno, los dinosaurios no tienen pelo, ¿no? Pero. Pero es, se me hace raro verme un dinosaurio con pelo. Sí, pero bueno, es un dinosaurio calvo. Sí, sí. Lo bueno de este enemigo, bueno, lo que me hace mucha gracia es que tiene un ataque que va soltando ítems para arriba y los va pegando, como va como tirando piedras. Uh-huh. Va tirando una piedra para arriba y tal como la pega, le mete un culetazo y te lo tira. Pam, pam, pam. Ya sean piedras, ya sea todo lo que pille, cuchillos, y tú los puedes parar y lanzárselos a él. Es una cosa muy rara, no sé. Sí, la verdad es que es un personaje un poco, un malo un poco curioso sí. En ese aspecto. Después la siguiente pantalla, que sería la otra jungla. Mm. Si antes hemos ido por un bosque, ahora iremos por una jungla y una especie de minas. Curiosos escenarios, otra vez con el tema rollo pantano, y una mano de dinosaurio, un pie de dinosaurio que nos intentará aplastar durante toda la pantalla. Un pie de dinosaurio, y un dinosaurio muy feliz, por cierto, ¿eh? Un dinosaurio muy feliz. Porque luego se le ve en el charco y se le ve contentillo de haberte pisado y de haberte quitado unas cuantas vidas. Juraría que era verde, ¿no? Sí, era verde, era. Hombre, estaba no, mirando, era rojo. ¿Sabes? No era malo. No era malo, pero te intentaba aplastar. Estaba contento. A ver, Edu, ¿y cuántas hormigas matas tú, tío? Pero no están rojas, o son hormigas no, rojas. No, tú eres el rojo en ese momento. Yo no soy rojo. Bueno, da igual. Destacar de esta pantalla también, es que a mí me gustan esos detalles enfermizos. No, es el hecho no. Es el hecho de esa barbacoa que se están haciendo con un huevo de dinosaurio abierto. Maravilloso. Es chungo. Espectacular. Como ya hemos dicho, el enemigo anterior era un mutante. Sí. Pues a partir de aquí ya van apareciendo más mutantes. Entre ellos ese que se parece irremediablemente a Blanca, ¿no? Sí. Que es rojo y con los pantalones cortados. Es que, vamos, pelo rojo, verde, pantalones cortados. Es blanca. Es blanca pero con cola. Incluso tiene un salto patada que es igualico, ¿eh? A ver, bueno, tengamos en cuenta que Blanca es suyo. Entonces, si quieren usar a Blutch, pues están en su derecho, maldita sea. Ya, si, no deben sé. Ser primos de pero, Jimmy. Pero ¿tú has visto la imagen que sale cuando le pegas? En la barrita. Es él. Sí, es sí, Blanca. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No es más. Sí, sí. Cabe decir que aquí como detalle, en el cómic sí que hay unos personajes que no son iguales, pero son unos personajes que son medio dinosaurios y con los que Jack se comunica. Pero es que son buenos, no son malos. Uh-huh. No vienen a comer. La gente se piensa que son malos, pero son buenos. Bueno, la era xenozoica. Sí, no tienen nada que ver con este personaje, pero son verdes y parecen dinosaurios. Uh-huh. Sí, sí. Le estoy enseñando a Edu la imagen, dos imágenes. Primero, lo parecido que es a Blanca. Sí, sí, y lo feliz que es el piecito este. El piecito. Parece la cara de la galleta. ¿Cómo se llama este dinosaurio? ¿Diplodocus? Tío. El Diplodocus. Diplodocus. Digo yo que será un Diplodocus. Mira, sí. Mira el que tiene ahí. Un pavo. Sabiduría de dinosaurio. Mira el tío, cómo sabe que era un Diplodocus. Que sí, yo me comía sí. Las galletas, coño. Ya, pero las galletas hay cuatro y no se parecen a ningún dinosaurio pero ninguno. Venía cromo. ¡Ah! Cromos. Vale. Hombre, la sigo comiendo. Hombre, yo el Diplodocus. Diplodocus lo conozco de En busca del Valle Encantado, tío. También, piecitos. Es piecito. Es de mi época, ¿eh? Nos hizo llorar 8 veces. Yo le he visto 700 millones de veces esa película. Pero 8 veces por las 8 películas, 9, 10, 11 que hay, no sí. Sé. Es grotesco eso. No he visto ninguna más. Y creo que soy más feliz así, pero tiene 20 continuaciones, tío. Sí, cada una más mala. Sí, sí. Bueno, el jefe de esta pantalla es Tyrok, que es, pues, ¿cómo definirlo, no? Un pequeño mutante que va absorbiendo cuerpos, ¿no? Uh-huh. Se mete, empieza normal, se mete dentro de un gordo, después se mete dentro de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Son como 3 combates, ¿verdad, Edu? Sí, sí. La transformación normal, verde, la roja. Aquí no se aplica, siempre es malo. Siempre es malo. Y una con tono azulado, grisáceo, así. Sí, sí, sí, sí. Color de tía. Sí, color de tía. Quiero decir que una tía sabría decirnos qué color es este. Una chica, ¿sabes? Sí. Que tiene los ojos más desarrollados para saber los colores. Sí, es cíclope. Es azul, no sé, es gris. Azul. Y que nos ataca con una especie de costilla, con unas costillas que le salen del cuerpo. Uh-huh. Además sí. Es puro estilo Yo-Yo Pizarre también. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No sé, Capcom. Me ha recordado, yo qué sé. Un poco hostia, Santana, ¿no? Un poco Santana, sí, yo qué sé, me ha recordado. Vaya por Dios. Ya que te diga. Ya cualquier cosa se que cualquier cosa es yoyos, es maravilloso. Yoyos. Bueno, maravilloso o un dolor de cabeza. Sí, sí, sí. De cómo lo mires. Bueno, pues seguimos con la siguiente pantalla, Edu, si te parece bien. Sí, es la pantalla, ¿no? Que empieza, parece, en una especie de ciudad, ¿no? Otra azotea, ¿no? Otra azotea, bueno, con su puente. Sí, donde salen gente con motos. Efectivamente. En el puente. Y lástima que no podemos tirar a nadie por ahí. No, esto no mola, tío. ¿Sabes? Es que no, es que parece una tontería, pero es cierto. Es que mola, tío, lanzar a la peña al vacío, ¿sabes? Y esto aquí no se respeta. Claro que mola. Aunque claro, es Capcom, ¿no? ¿Qué le vas a decir tú a Capcom de beatemaps, ¿sabes? No, mire, señor, mire, Luis, es que resulta que Capcom hace muy bien los beatemaps, pero no lanza a la gente fuera, ¿no? Luis, no, Capcom, no, Luis Capcom no estaría ahí. Ya la caguste con un él. Un saludo al amigo Sharingan y a su hora de las tortas en, sí, de la LVP, buscando en YouTube, que os va a encantar. Sí, veréis un multicultural ahí en idiomas que... Vaya máster. Vaya maestro. Un abrazo a él y a Nercromina, los dos un abrazo muy fuerte y mucha suerte con el proyecto. Bueno, después de esta especie de azotea barra puente, entraremos en una especie de cueva donde nos llevarán a un subterráneo, donde tenemos que pasar por la típica pantalla del ascensor, pero aquí otra vez pues volver a tirar a nadie, qué pena, hasta que llegamos también a una especie de librería. Sí. Uh-huh. Una especie de librería donde al final de la pantalla nos encontraríamos a... al malo del juego avisándonos por una tele, oh, voy a destruir, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Y nos encontraremos, pues... Los eslisaurios. Esto sí que nos fallan las galletas. No. O sea, ¿qué manera? Es el noble arte de Capcom de hacer un head swap. Sí, sí. En este caso, no sé cómo sería head swap, sino porque es mitad cuerpo, mitad y mitad. O sea, mitad, ¿sí? mitad slice, mitad dinosaurio, por lo tanto, sliceaurio. Sí. Es increíble la originalidad en el nombre. No se le ocurraron nada. Si uno se llama slice y hay dinosaurios, ¿cómo le llamaremos? Sliceaurio. Claro. No vendrán yo si era un tal dinosaurio, ¿no? Dinosaurio, qué peligro. Pues esos aparecen. ¿Cuántos eran? ¿Tres? Dos, ¿no? Dos, ¿no? Ya te hacían la vida imposible dos. Ya es suficiente con dos. Entonces ya es suficiente, sí, que nos atacarían por ambas direcciones y tendremos que eliminar a esos dos dinos. Slisaurios. Dilo bien, Edu, por favor. Sí, sí, iba a decir mutantes, no. Slisaurios. Sí, sí. Y después, bueno, ya llegamos a la última pantalla. La última pantalla, que empezaríamos por esa especie de laboratorio llena de mutantes. Siempre. Uh-huh. Donde pues están encerrados en cápsulas y pues se rompen y ¡pam! Esto es clásico también, ¿eh? Es típico, esto típico. Es típico de todos los beatemaps, típico, sí, típico. Está muy guay esa pantalla. Después veríamos una especie de cueva, ¿no? De cueva, donde pues empezarían a salir llamas por lo que serían varios conductos de aire, en el cual pues si las tocamos pues nos quemamos, o podemos ir por el otro, hacerlo más sencillo, ir por el agua. Es una trampa un tanto estúpida. Sí, porque si vas por el agua casi nunca te dan, a no ser que te acerques mucho. Uh-huh. Esperas a que aparezca el enemigo en cuestión y baje al agua. Uh-huh. Ya bajarán, total. Esto me recuerda a mí mucho a dos juegos. ¿Tortuga? ¿Double Dragon? Vale. Tortugas y tu dragón. Estamos sincronizados, joder. Sí. Pues un poco a la última pantalla de las Tortugas Ninja, donde se salían un montón de trampas del señor... ¿cómo se llamaba? Trinchan. Sí, Redder, tío. El señor Redder. Y al Dube Dragón, donde... La última pantalla, donde se volaban más vidas que vamos... Bueno, eso volaba vidas ahí como Dios. Era un festival. Bueno, después de la cloaca bajaríamos por lo que sería una especie de cuevas, donde ya veremos también una bajada donde nos están tirando barriles al más puro estilo FX de Street Fighter 2. Uh-huh. Ahí, pues rompiéndose. ¡Ah! La FX de... Vale. Sí, me lo dijiste el otro día. Parece la FX de los barriles del Street Fighter rompiéndose. Sí. Es curioso. Después pues eso, seguiremos por ahí, pasaremos por puentes hasta llegar ya al malo maloso de turno, ese doctor Simon Frenzenden. Curioso enemigo, también pues es un... se muta el mismo, empieza con una primera mutación bastante sencilla. Que pues eso, mitad animal, mitad humano, lo que lo convierte en el Frenzensaurio. Efectivamente. Sí. Y luego lo convierte en el Fensen Ultrasaurio. Sí, que ya lo he comentado, ¿no? ¿Qué peor enemigo que un dinosaurio? Pues un dinosaurio con dos cabezas. Y rosa. Y con un... Y con un humanoide de, en medio. Sí, es el doctor este, pero en forma de alien, ¿no? Sí, es algo curioso. Sí. Bueno, no sé, yo creo que eso es algo decir Giger, pero vamos, que es inevitable recordarte a algo de los aliens y tal, este hombre, estilo, este, ¿eh? Este estilo es muy, muy, muy de alien. Es inevitable, al final. Y más ahí, en medio del cuerpo, no sé, a mí lo que me preocupa es que sean dos cabezas de dinosaurio en un cuerpo. Y que escupe fuego, por supuesto. Escupe fuego y es rosa. Sí. ¿Qué es rosa? Madre mía. Es guay. No sé, es un malo que mola, tío. Sí. Y si te tiene que dar miedo a algo, tiene que ser un dinosaurio rosa, tío. Hombre, gigante. Seguro. A mí me da miedo, sinceramente. O sea, un dinosaurio rosa que escupe fuego y con un bicho en medio. Es Marvelous, tío. Marvelous. Destacar también el escenario, que es una especie de bomba nuclear detrás. También se ve que está en el cómic. En el cómic. Sí. Sí, sí, sí. Esto lo he visto, sí. ¿Y qué queréis que os diga, eh? No es excesivamente difícil el juego. No, no, no es difícil. Para además, nada, ¿eh? El hecho de, una cosa que no hemos dicho es el hecho de que cuando te matan un continúe, empiezas con un bazooka. Ah, correcto. Son cuatro tiracos que, vale, no hacen gran cosa, pero si los tienes contra un boss, algo le quitan. Sí, y además, más allá de eso, Cristian, es que es una bomba de humo perfecta, ¿sabes? Es el típico ataque este que haces, que te consume vida, sí. Que te aparta a los enemigos, ¿sabes? Te salva el día. Sí, sí, la verdad es que te salva el día. Además, incluye otros ataques que no estaban muy vistos en otros juegos, ¿no? El arriba bajo puño. Cadillac, siendo del 92, por 93. Ejemplo. Ah, perdón, 93. Sí. El Destiny, el Warriors of Destiny ya tenía este ataque. Y además, vale, tenía la misma metodología que tenía este Cadillac, ¿vale? Porque si sabíamos, bueno, conocimos gracias a Christian aquí en el Club Vintage de que había este ataque especial. Sí. Nosotros descubrimos o supimos sacarle juego usando la llave, ¿vale? Sí. Creo que son mucho más útiles estos ataques usando la llave y haciendo este ataque que es arriba bajo puño que de otra manera, que hacerlo a la brava, ¿vale? Sí. Porque encima no eres ni mucho menos invulnerable. Sí, es que encima es eso, que es un ataque un poco... ¿cómo decirlo? Que es difícil de dar. Y no difícil, combina. No combina y es difícil de quitar daño con ese ataque, quitarle todo el daño que de verdad hace. Pero si lo haces en agarre, le quitas bastante vida, ¿eh? Sí, le pegas un mucha piño, vida, pero ¿eh? Guapo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué estábamos comentando por eso? También tenían los ataques de equipo. Ah, sí, sí. Algo muy propio de Konami, pero que no lo habíamos visto nunca. O si lo habíamos visto, yo no me acuerdo. No, yo juraría que no se había visto mucho, ¿eh? Pero era un golpe típico de Konami, que era sí, el... Sí, sí, totalmente. El utilizar a otro personaje de ayuda para alcanzar algún sitio o hacer algún ataque especial. O las patadas esas en diagonal ahí increíbles desde el aire hacia abajo también. Uh-huh. Ese también. Tipo de patadas. Sí, sí, sí. Eso también es como muy de Konami, ¿no? Sí, sí, muy tortugas. Muy tortugas. Muy Simpsons también lo tenía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso es muy de Konami. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no sé qué más querés comentar del título, caballeros, pero tenemos una fuente... llamada Flying Omelette. Flying Omelette, la pondremos en el Facebook del Club Vintage, ¿vale? Bueno, no sé si la página será Flying Omelette, creo que tenía otro nombre, si no me equivoco, me vais a dejar. Bueno. El caso es que nos ponen ilustraciones, o sea, sprites que no se usaron en el juego, ¿vale? Y probablemente los más interesantes de estos que nos enseñan sea un dinosaurio pequeño que al final no se usó. Bueno, y también hay otro, aparte de este dinosaurio pequeño que no se llegó a utilizar, hay otro detalle importante, y es que antes, en los juegos de Capcom, te premiaban por pasarte la recreativa con un solo crédito. Ajá. Haciendo unas caritas en los personajes. No sé si lo recordaréis, no, no, en los no. Street Fighter y en el Final Fight te salieron una carita con los personajes de... con el staff. Ajá. Y en este juego no están estas caritas, pero... si entras en el código, sí que aparecen. Anda, qué curioso. Aparecen iconitos, aparecen caras, aparecen cositas. Uh-huh. Que se supone que son las que salían en los finales, en los staff alternativos estos. Qué curioso eso. Pues el dinosaurio este, además, parece ser que iba a ser un dinosaurio pequeño, ¿sabes? Por lo que vemos del tamaño y tal, parece ser que iba a ser un poco como estos dinosaurios que creo que... estos que se veían en el mundo perdido, ¿sabes? Que eran los pequeños al principio. Que se los comía la gente. Exactamente, ¿sabes? Bueno, gente, bueno, no podemos decir que fuesen esos porque no lo sabemos, pero sí que viéndolos el tamaño del sprite, sí que podemos sacar la conclusión de que eran dinosaurios muy pequeños y que tendrían probablemente algún tipo de ataque más de agarre o... solo viendo los sprites, no podemos sacar más conclusiones. Solo viendo que es de color rojo, seguro que atacaba. Era malo, sí. Era malo. Era malo, seguro. Era malo. Fijo. Sí. El juego es maravilloso, caballeros. Yo es uno de los títulos que les tengo más cariño. Yo creo que es uno de los juegos mejor pensados que ha hecho Capcom en este territorio. Y para mí es un título verdaderamente inolvidable y que entiendo perfectamente que exista gente que no olvide este Cadillac and Dinosaurs. Totalmente. Es que es sencillamente mágico. Totalmente. Mágico. Una pregunta, ¿a quién cogíais? Yo, Mustafa, desde siempre. Desde siempre. Pero, desde siempre. Pero te dejaba, siempre que había un segundo player era más rápido que tú. Pues entonces cogí a Jack, siempre. A Jack. Antes he dicho que cogí a Jack, pero no, probablemente en este juego, no sé por qué, me atraía mucho Mustafa, creo que a todos nos atraía. Supongo que no era por lo bueno que era. Sí, por la gorra amarilla. La gorra, tío. Sí, pero es que el ataque este de Dash, el de adelante, el antepuño, sí, claro. Yo creo que es el mejor que tiene en todo el juego, probablemente. Totalmente. Y ya te digo, yo siempre he sido de Mustafa. No sé, Edu, ¿tú qué llevabas? Yo por lo mismo. Musta. Musta. Musta. Tú también, ¿verdad? No, yo llevaba Hanna. ¿Tú Hanna? Siempre he sido de pillar chicas. ¿Tías? ¿Oh? Sí, es un tío raro. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Puede ser. Jope. No, claro. Pero es que Musta pegaba unas mandangas que no... Sí, que se apreciaban, sí. Cuando luchabas contra Hanna, no llegabas muy lejos. No, la verdad es que no. Y además es que Hanna... Es que tampoco tienes tanta oportunidad de sacarle partido a Hanna con el tema de los ítems. Para nada. ¿Sabes? Porque no es una constante precisamente el asunto de los ítems. No. Ahora, que molaba mucho cuando tenías armas y tal y te quedabas sin balas los distintos ataques que tenías. Sí. Pero, por ejemplo, normalmente era el hecho de lanzarlo, ¿vale? Que era un ataque de lanzar el arma. O en el caso de los rifles, seguías pegando con el propio rifle, ¿sabes? Eso molaba bastante. Y la manera de lanzar cuchillos en este juego, ¿sabes? Que puedes lanzarlo incluso con dash. Vale, que lanzas cuchillos ahí a la velocidad de la luz mientras tú corres. Y va más lejos el cuchillo. O sea, bueno, lo puedes... Bueno, no sé, es una cosa muy rara, ¿no? Incluso puedes correr más que el cuchillo y todo. Una cosa muy rara. Hostia, eso no lo he sabido hacer yo. Sí, no sé, se lanza y una cosa muy rara. Otro detalle, que a lo mejor yo lo tengo un poco vago porque ya en mi última partida no me ha pasado, pero es el hecho de que hay algunos enemigos que se te comen la comida. ¿Ah, sí? Sí, a mí me ha llegado a pasar en las recreativas. Hombre, yo eso no lo he visto. Pues a lo mejor me lo estoy inventando. No, no, no, no, no, pero no. ¿A ti te suena haber visto eso? Yo no lo había visto. Yo me recuerdo de haber visto... me recuerdo. Otra palabra fea. Descripciones cristianas. Sí. Yo me acuerdo de haber visto como... Sobre todo los enemigos estos verdes, me parece haber visto que se comían la comida. Uh-huh. Que luego le pegabas dos hostias y la vomitaban también. Hostia. No sé, no, ni jamás lo había visto, ¿eh? No. Yo me acuerdo, ¿eh? En la última partida que he tenido ahora no lo he visto, pero tampoco ha dado oportunidad. Esto es mi patata personal. Pues sí, te has quedado ahí a gustísimo. El que quiera ya sabe que me puede criticar al Twitter. Que no voy a contestar. Edu, ¿algunas conclusiones finales? Que es un grandísimo juego, es un juego muy divertido. Jugando a 3, como he dicho con Capitán Comando, la verdad es que son espectaculares en ese aspecto. Y que son grandísimos juegos. Uh-huh. Que no hay mucho más, que es lógico que la gente pues tenga un gran recuerdo de este juego, porque es muy grande, en el sentido de que puedes hacer miles de cosas, hay miles de ataques, de historias, de armas, los personajes están diferenciados de uno del otro, es que es muy grande este juego. Grandioso. Bien, pues yo es que no tengo mucho más que decir, es uno de los juegos más míticos que he jugado jamás, a los que más cariño he pillado, accesible en muchos sentidos, y divertido hasta acabar rendido. Es que es un juego realmente maravilloso y que no me extraña, como bien decía Edu, que haya quedado ahí en el recuerdo. Una de las cosas, antes de que acabemos, acabo de ver el título japonés del juego. Sí. Que no lo había visto nunca, cómo se llamaba en japonés, quiero decir. Y se llama Cadillacs Kyoryu, que es dinosaurio Shinseki, ¿vale? Que vendrían a ser los dinosaurios del nuevo siglo. ¿Vale? Y Shinseki a mí me recuerda evidentemente a Evangelion, como no podía ser de otra manera. Pero eso es otra larga discusión que tendremos un día aquí en el Club Vintage, o no. En fin, que nos vamos, que vamos a escuchar qué tenemos durante las próximas semanas con un último juego que creo que es una auténtica bomba. Así que veamos qué tenemos. Wipeout, caballeros, tenemos muchas ganas de tocar este título ya, tenemos muchas ganas de hablar de Synoxys y vamos a disfrutar mucho la próxima semana con este programa. con este pedazo de juego y estas pedazos de músicas. Buah, nos vamos a hinchar con la banda sonora. Sí, navecitas corriendo desde F-Zero, tío. Un juego así de naves, sí, de correr. Hablaremos de ello, ¿eh? Yo creo que es interesante porque hasta ¿qué punto? Hay pocos. ¿Hasta qué punto hubo inspiración, no? Pues yo creo que bastante, ¿no? No, porque yo creo que sí. Tuvo que haber. Es que, a ver, el sistema de naves y tal, lo único es con disparos. Experimentaremos e intentaremos buscar. Porque yo creo que Wipeout, si buscamos bien en sus entresijos, algo de Nintendo debe tener, ¿vale? Porque el concepto Mario Kart es indiscutible que está ahí, y el concepto F-Zero es indiscutible que también está ahí. Veremos a ver si podemos discutirlo o no. La semana que viene tendremos largo y tendido para hablar de ese asunto. Investigaremos. Ridge Racer, un juego espectacular que llegó a las recreativas, que nos volvió locos a todos en su momento, evidentemente. Probablemente uno de los juegos de Namco más brillantes que se ha hecho jamás a la hora de llevar la conducción al videojuego. Y uno de los muebles más increíbles que hemos visto jamás en nuestra historia. Pues sí, la verdad es que sí. Es una cosa espectacular. Un pedazo de mueble. Un pedazo de mueble, ¿sabes? Muy, muy interesante, y creo que tendremos mucho que decir. Contaremos con la presencia de nuestro querido amigo Alfonso por aquí. Y seguro que sacaremos cosas muy interesantes de este título. Muchas ganas, de tocar un nuevo RPG aquí en el Club Vintage y de tocar lo que vendría a ser la franquicia Final Fantasy de nuevo con nosotros, con Final Fantasy IX, PlayStation 32 bits, Square. Probablemente uno de los títulos más queridos de la máquina PlayStation, probablemente uno de los títulos más queridos de la propia franquicia, y sin duda un juego que levantó pasiones en su momento y que significa mucho para la propia máquina de 32 bits de Sony. Vamos a tener mucho que hablar con este juego, vamos a disfrutar muchísimo hablando de esta maravilla compuesta por Square y compuesta por gente tan maravillosa como los que ya conocemos, Uematsu, Sakaguchi. Lo vamos a pasar muy bien, va a ser muy interesante. Y me parece que va a ser uno de los programas del Club Vintage más divertidos, al menos de hacer, y más divertidos de descubrir y de investigar sobre este título que vamos a tener durante mucho tiempo. Vamos a pasarlo muy bien con este Final 9, los garantizo, va a ser genial. Y amigos, amigas, casi que nos despedimos por hoy. Nos despedimos con esta maravilla de Final Fantasy IX, con esta maravillosa melodía de Final Fantasy IX, Melodies of Life, y nos quedamos ya para la semana que viene, que tendremos ese Wipeout. Wipeout. Casi que podríamos explicar lo que pasó con Shenmue, o al menos contar una versión muy resumida de lo que ocurrió con Shenmue esta semana. ¿No es mejor guardarlo para Arcadia? Sí, sería más gracioso para Arcadia, pero sin duda los que merecen la explicación son los del Club Vintage. También. Y es que, digamos, que fuimos a grabarlo este sábado a Play Games and Cars, como ya sabréis, se puso en internet, de hecho, se confirmó que lo íbamos a grabar, sí. Y de camino al Play Games and Cars nos encontramos, es que no sé si explicar esto, pero vamos, que nos encontramos a una persona en el suelo, mal estado, que se había caído, que tenía de hecho una brecha en la cabeza y tal, y que tuvimos que llevarlo, tuvimos que atenderlo, tuvimos que llevarlo a su casa, que vivía cerca de Play Games and Cars, y bueno, una historia que no os la creeríais, pero que no pudimos hacer el programa. Al final estuvimos 3 horas esperando asistencia por parte de familiares, y era una persona que no se podía quedar sola en su casa. ¿Vale? Es una historia, de verdad, que es increíble, es surrealista, pero pasó. Mi perro se ha comido los deberes. Es algo así, suena así, pero... Sí, pero era verdad. Podéis preguntarle a Evil Ryu, que es una persona de bien, que sí. Estuvimos 3 horas en casa de la señora Marcé. Evil Ryu, que era Good Ryu. Era Good Ryu. No, ya os digo que nos supo fatal porque, evidentemente, imaginaos el gasto que nos supone a nosotros ir a Barcelona en coche, el ir con el equipo, el montarlo, el cenar allí... Sobre todo conseguir reunir a toda esta gente. Reunir a toda esta gente de una vez por todas. Es una mierda, ¿sabes? Es una lástima lo que nos ha pasado y nos sabe fatal, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Dejar a esa persona ahí? Es que no sé, es que es un tema... Uf. El karma hubiera ido para abajo, ¿eh? Que no sé, que no nos salió de ahí dejarlo solo y ya está, ¿sabes? Y mira, y pasó eso y nadie contaba con que íbamos a tardar tanto tampoco, ¿sabes? No. Pero mira, son cosas que pasan, la vida a veces así, y yo creo que, bueno, que hicimos lo correcto y ya está. Sí. Así no que había mucho más que decir. No hay mucho más que decir al respecto. Así que, amigos, amigas, nos despedimos de este Club Vintage, nos despedimos una semana más, ya digo, con esta melodía, este Melodies of Life, con amigo Eduardo Polonio. Nos vemos la semana que viene por aquí. Buenas noches, disfrutar de estos beat'em ups, y que en la Paramount están dando Street Fighter la última batalla. ¿La vemos ahora? Cenas, pizzas, vamos a buscar pizzas, rápido. Ya sabéis que la película es como es, pero bueno, que si queréis reíros un poco de la película, ahí estáis. Maravilloso. En Paramount. Bueno, en realidad, Edu, cuando escuchen esto, ya no la están dando en Paramount. Costumbre directo. De los jóvenes, que bueno, que sepan que la estaban dando en la Paramount. Lo siento, chicos. Cristian. Pues buenas noches a todos. Muy contento de haber vuelto a disfrutar de estos dos pedazos de clásicos que me hicieron gastar tanto dinero. Esto sí que se dejaron mi buena paga. Y bueno, y ahora todos a ver este maravilloso Street Fighter con esas pedazos de ¿qué coreografías de combate? Ese Raúl Julia, ¿no? Te enseño mi Tailandia. una gran historia de Jean-Claude Van Damme. ¿Qué no dijo Kylie Minogue? Con Kylie Minogue. Uf, vaya Kami. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide también, deseando que volváis la semana que viene por aquí con un grandísimo título, con este pedazo de Wipeout. Y veamos a ver qué ocurre con el tema del Shenmue. Estamos deseando acabarlo mucho más. Yo creo que tenemos más ganas de acabarlo nosotros que de escucharlo ustedes, pero bueno, de verdad que al momento que tengamos la ocasión lo haremos y prometemos ir directos al sitio para no buscar a mucha gente desvalida por la calle que nos impida hacer el programa. El próximo día no hay paso por el bar, no. Vamos directo a la tienda. Exactamente. Así que amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semana aquí en su club, en el Club Vintage. Muchas gracias. Adiós.